el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Muy bien, entonces, bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta nueva edición del Saga Podcast se encuentra conmigo en una edición súper básica del Saga Podcast, el Necro. El Necro aquí, que ayer fui al DF y obtuve muchas cosas. No, no es DF, es CDMX. Me vale pinches pito. Ya no es distrito de nadie. Pero en mi corazón siempre lo sigue. Nelson. Bueno, no importa, el chiste es que fui y obtuve varias cosas ahorita de las presumo. Ah, presumido. En el pinche Instagram ¿Ahorita vienes del defectuoso? No, ayer. Pero luego me pasas la clave del Instagram porque no lo tengo. Es la misma, creo que del correo. Ah, ok. Pero eso no debí decirlo. Pero nadie sabe cuál es. Nadie sabe qué es. Bueno, va. Alguien lo va a buscar. Mejor ponle un sí, sí, sí. ¿Qué pendejo eres? La Maldad. El más cabrón de todos. Y claro, me encuentro yo. Sí. El Graf. El que graba el podcast, porque esto es mucha tecnología para la gente del pueblo bicicletero. En compensación, ustedes no son del pueblo bicicletero. No, pero podrían ser del pueblo bicicletero. Curioso concepto. El otro día estaba viendo un capítulo del Pulso de la República, el noticiero este de Chumel Torres. Ajá. Y hace una nota sobre el pueblo bicicletero. Y literalmente le dice que es un pueblo bicicletero. ¡A huevo! Entonces hay que cobrarle derechos de autor a Chumel Torres porque pueblo bicicletero es invención nuestra. Es invención nuestra. Bueno, aplicarle específicamente a este pueblo bicicletero, ¿no? Exactamente. Así que no nos chingue. Sí, no nos chingue, pinche. Nos debe 10 millones de dólares. Yo creo que no tiene aún así 10 millones de dólares. Me vale pito, me vale 10 millones o cárcel y lo viola un negro. Bueno, ¿qué va? Tal si decide que sí quiere eso? Que ver, pero bueno, cada quien sus perversiones, como dirían. Antes de empezar, nada más tengo que recordarles que este podcast es patrocinado o auspiciado. Auspiciado, más bien dicho, por Lord Comandante y Spam Viral. Yeah, y nada más. Nada más. Perdimos un Patreon este mes. Ah, ¿quién ya no quiso? Al príncipe. ¿Por qué? No fue el príncipe. Bueno, pues igual porque ya vas. No, ya fue, ya está. Ya. A lo mejor sí, ya segunda vez tal vez, pero no sé. Entonces, ni pedo, mantiene a su hija. Mantiene, pero no, podcast. Hay que admitir que sí estuvo en Pledge está bastantes bien. Meses. O sea, no es así como que, ay, no, nada más nos pagó. No, ni madre, no, sí, ni el príncipe madre. Estuvo y por un buen rato fue el que más daba de patrocinio. Entonces, pues, ojalá el príncipe de los monstruos decida que aún valemos la pena y regrese. Baby, come back. Ah, no, ¿verdad? Baby, come back. Ah, se metió la gata. Pues bueno, esta semana en el podcast vamos a empezar con un tema que yo quiero discutir junto con el Graf y la Maldad, porque también lo quieren discutir. ¿Qué? Porque somos bien pinches nerdos asquerosos. Sí, vamos a hablar de los nuevos diseños de Tortugas Ninja y qué es lo que opinamos sobre aquello. Aquello. Mira, aquello. Todos los diseños de Tortugas Ninja de renovaciones siempre me han parecido feos cuando los veo la primera vez. Todos. O sea, cuando salieron las de 2003, yo no le... Yo estaba en un mood muy anti todo lo que había visto en la infancia. Ajá. Entonces, en esa época, como, ay, estas tortugas ninja... Las tortugas ninja eran feas. En ese punto en mi vida creí que nunca más iba a querer tenerles cariño a las tortugas ninja. Fue algo de mi infancia y se acabó. Y a mí me parecían feas. Yo veía las historias y dije, no se parecen nada a las del 87, bla, bla, bla. Y ya después regresé a ellas y esa es mi serie favorita. Y la de 2012, tengo que admitir que no me parece la mejor serie, pero tiene muchos buenos momentos. O sea, se nota que cada una de estas series tuvo, sus creadores tuvo cierto amor a cierto producto de las Tortugas Ninja. Y se nota mucho que en esta de 2012 el amor fue más por la serie de tele original, la del 87, y por las figuras de acción que nunca salieron alguna vez en el programa, no se les dio tiempo. Es como que le dedicaron mucho, mucho a eso. Entonces se les agradece y ahorita me volvió a pasar. ¿Sí? Ahorita simplemente no acepto, no tanto el diseño, sino un par de conceptos. Bueno, pues yo de ahí, por ejemplo, hablando del diseño, yo con las del 2012 yo nunca tuve pedos. O sea, las vi y dije, ah, pues son... Son como, según yo, el paso evolutivo animado de lo que... Deberían ser. De lo que deberían ser, ¿no? Así como de He-Man. A He-Man del 2002 igual tuvo un paso evolutivo muy chingón. Yo siento que las tortugas igual, no tuve pedos. Ya historias y eso ya es independiente. Y con las nuevas, las de, bueno, no las nuevas, las del 2012. Ahí sí fue como de, ah, pues hay unos que me laten y otros que no. Por ejemplo, el Raph me latía mucho su diseño, pero el de Donnie no tanto. El de April O'Neil me cagaba, pero ahorita les explico por qué. Siempre me pareció muy cute ese. Y ahorita con las nuevas hay cosas que me gustan y cosas que no. Con los diseños, porque obviamente no sabemos ni de qué va la historia. Bien a bien. Pero sí hay cosas que me molestan bastante de lo nuevo. Maldad. Qué locochón. Miren, yo les estaba comentando ahorita que de hecho fuimos a la tienda. Yo no tengo broncas con los diseños. Siempre y cuando pues estén bien sustentados con la historia. O sea, no tengo ni medio pedo. A mí sí me gusta mucho ver que algo se reinvente y ver cómo lo vuelven a diseñar. O sea, yo no tengo, insisto, ni medio problema en ver cómo lo hacen. Ahora bien, habrá que ver cómo es la serie. Lamentablemente, pues sí, por cómo se ve, que no traen, por ejemplo, nunchucks ni los size. Yo siento que la serie va a ir más hacia el aspecto como, pues mucho más infantil, porque de nuevo, pues lo que quieres es venderle a ese público, ¿no? Uh-huh. Entonces posiblemente pues termine siendo algo muy X y muy unidimensional. Yo ponía el ejemplo, por ejemplo, de The Batman, de esta serie que diseñó los personajes de Glenn Murakami, que por ejemplo, los diseños de personajes son muy buenos, pero la serie es una basura. Y más porque pues le siguió a Justice League Unlimited, que bueno, pues venía desde Batman Taz. Y Batman Taz, pues, es insuperable ese pedo, ¿no? Es el non plus ultra. Entonces, ¿no? De pronto ver The Batman, dices, no mames, The Batman es una verdadera porquería. Sí. Pero los diseños son muy bonitos. Y, por ejemplo, los diseños de Aguas con el Batman se me hacían también atractivones y también la serie terminó valiendo mal, ¿eh? Ajá. Entonces, yo... a mí sí me gustan, pero posiblemente la serie pues, sea lo que valga mal. Habrá que ver un capítulo o dos y ya les digo, ¿saben qué? ¡Adiós! Pues, esto es lo más genial que he visto, ¿no? Ajá, o igual resulta ser una cosa súper chida, ¿no? Y dices, ah, qué buen pedo. Sí, o sea, ahorita con diseños de personajes, es de lo que podemos... Yo lo que sé es que se va a un concepto de ninja más místico. Uh-huh. O sea, que las tortugas sí tienen su origen mutágeno, bla, bla, bla. Pero como que va a ser más de artes marciales tipo místicas, así como que técnicas ancestrales y chi, la chingada. A mí lo que no me gusta es el concepto del cambio de armas. Ajá. O sea, no me gusta el arma que le pusieron a Mikey con tal de ser más políticamente correctos o entrar más en el ámbito de asegurarse que la caricatura entre los sábados en la mañana en Estados Unidos. Y no me gusta tampoco las tonfas de Rafael. Ahí yo tengo una duda muy grande. Ajá. Con respecto a los creadores, así como de what the fuck, man. O sea, entiendo por qué le cambian las tonfas a Rafael. Digo, los eyes a Rafael por unas tonfas, ¿no? Porque dices, bueno, pues porque para que no se vea tan violento el pedo, ¿no? Ajá, entonces ¿por qué le pones a Mikey unos un arma que es que trae con cuchillitos? Ajá, cuchillas. Así como de pues como te quito la pistola maldita y se la doy al grafo, así como de güey, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿para qué chingados? ¿Para qué lo haces, no? Lo veo innecesario. Y en segunda, mira, no tengo pedos con cagar si digas, ah, Rafael va a estar cambiando entre sus eyes y sus tonfas, ¿no? Dices, ah, ok, está chido que que ya no solo se dediquen a un solo arma, como en la serie pasada, que Donnie, su bot también era una naginata y cosas así. Que usan muy poco, de todos modos. Ajá, y dices, bueno, órale, está chido que sean, que tengan la opción de usar dos, tres armas distintas para que darle un poco más de plus al personaje, ¿no? Si tú quieres. Pero se me hace tonto el decir, es que le cambiamos las tonfas para que no sea tan violento, pero le pusimos arma más violenta a Mikey. Ah, no. Chido, ¿eh? Está muy bien. Es la visión cultural de cada... Así que de cada región. Por si por alguna razón que yo netamente no entiendo, a los chacos se les considera extremadamente... ¿cómo se dicen? No rudos, ¿cómo se diría? Violentos. O sea, se considera realmente el nunchuck como un arma extremadamente violenta. Pues es que lo es, bueno, o sea, pues sí lo es, pero yo no veo, si te anda rompiendo para mí la son cara. Par de palos. O sea, para mí un arma más violenta que literalmente te evoca al concepto de que vas a matar con ella es cualquier arma punzocortante. O sea, para mí un arma punzocortante, esa es un arma violenta. Las otras pueden ser, pues, de contacto. O sea, a final de cuentas, directamente no se podría decir que están totalmente diseñadas para matar, en dado caso, porque no están diseñadas para matar de un golpe, de una katana. Pero a Leonardo no le puedes quitar las katanas, o sea... Exacto. O sea, no puedes quitarle eso porque, pues, es prácticamente lo que sí le quitaron. Y a nivel de historia, lo que no me gusta es ese concepto de cambiar a Rafael a ser el líder del equipo. Ajá, eso a mí no me late. Porque entonces tienes que reconstruir una cosa, tienes que reconstruir totalmente a Leonardo, porque Leonardo su papel es el del discípulo ordenado siempre y que por ende se le considera primero ser el líder. Ajá. Entonces ahorita si no es el líder, exactamente qué es, qué es Leonardo. Y más que nada también ese detalle de que podrías verte aceptado hasta que a Donatello lo volvieran el líder. Pero el problema es que es esa cultura de gringa de que el que tiene la acción directa, o sea, casi casi Donald Trump, es el que tiene que ser el líder. O sea, es como diciendo, porque a final de cuentas Rafael es como el más americano, el más redneck de las tortugas desde las últimas películas. Porque fue el que más gustó en las películas. Porque le dieron más personalidad prácticamente del bully de la escuela. ¿Sí? O sea, es el grandote, el que hace todo... a lo bruto, que solo toma lo básico de las culturas que está absorbiendo, que en este caso es el ninjutsu, solo aprende lo básico, y se compensa con fuerza bruta. Ajá, pues es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con Leonardo si ya no es el líder? ¿De qué la va a tallar? ¿Y qué vas a hacer con Rafael si ya no es el warrior enojado que tiene ahora que compensar, que tiene que, según compensar, liderando un equipo? Bueno, entonces, pero, ¿qué va a hacer? Es que creo que también ahí está lo atractivo, o sea, no tratando de verle solamente lo malo a la renovación, pues hay que ver cómo lo justifican y puede que sea una reinvención interesante. Estamos en periodo de inercia, o sea, es lo que quiero. Ajá, o sea, yo es lo que quiero ver, o sea. Puede ser, pero sabes también que puede pasar lo que pasó con Wolverine. Ah, Wolverine es el que más pega, hay que hacerlo el líder en Wolverine and the X-Men. Y la neta no macho. No terminaba de machar. Nunca terminó de machar bien, como en Sigma, en el cómic de Sigma, cuando se pelean Wolverine y Cíclope y dice Wolverine, ay no, es que enviaste a niños a la guerra y eso de matar es malo. Wolverine, tu lema es yo soy el mejor en lo que hace, aunque lo que hago no es lo más... Grato. Ajá, no, o sea, es el mejor asesino de Marvel y te estás quejando de que matar es malo. O sea, what the fuck, man. No, sí. Bueno, finalmente cambian los escritores, ¿no? O sea, puede haber puntos en los que sobre una misma continuidad se contradigan, o puede que si vuelves a empezar, pues puedas construir algo más interesante, ¿no? Entonces, pues nomás falta ver, por ejemplo, no sé, a Black Widow en Marvel, que dependiendo cada realidad, pues se anda acochando a uno u otro héroe y es mala o es muy buena, ¿no? Y no importa, se está acochando ahorita a Hulk, o al Capitán América en otros universos, o a Iron Man en otros universos, o a Hawkeye en otros universos. Y se los cochó a todos en el universo regular. Ajá, no, y dices, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Ajá, pero bueno, en cuanto a diseños, fíjate que me gusta cómo se ve el Donatello. Me late cómo se ve el Donatello, todavía te creo hasta lo de Ralph, cómo se ve, el Leonardo siento que se ve muy X. ¿Sabes qué? Siento que le pusieron dientes de chino estereotipado. O sea, trae su sonrisa y trae como que los dientes tantitos separados, o para aparentar que es como sacado de China. A mí me da esa sensación. Ajá, y Miguel Ángel... Bueno, Miguel Ángel es el mismo. Sí, ajá. Ahora, se supone que cada uno es una raza distinta de tortuga, ¿no? Sí, es lo que estaban diciendo. Ajá, según lo que leí. Entonces, pues no sé, en general, en diseño no me podría quejar tanto, porque te comprendo ese aspecto y en cierta forma, pues digamos que se puede hasta agradecer. Que en nuestra época las tortugas ninja todas eran el mismo pinche modelado, con las bandas de colores diferentes y las armas diferentes, ¿no? Y punto. Hasta te le ponían ahí L, R, D y M en el cinturón para que las pudieras identificar, ¿no? Para que fuera más fácil, porque al fin y al cabo era una caricatura para niños. Ajá. Aquí, pues yo creo que para que los niños se las puedan identificar más entre cada uno y su personalidad, pues te los ponen el mamado rudo, el tecnológico, a lo mejor el Miguel Ángel es el chiquito rápido y Leonardo el equilibrado, no sé. Pero bueno, te las ponen diferentes y va, se agradece, no hay pedo. Mi queja particular es con Avril O'Neill, y no porque... Ya deja tú de, ay, vamos a volver a todos los pelirrojos de la industria ahora negros, por alguna razón. ¿Qué tienes contra los pelirrojos, Hollywood? Mira, independientemente a que sea negra, ya dices, bueno, pues ya, si la cambiaron de raza, órale. E independientemente a que no sea sexy como la Avril O'Neill de mi generación, a mí lo que me molesta desde la serie pasada es que las volvieron niña. Se me hace tonto e innecesario, porque sí, quienes son los adolescentes son las tortugas ninja, porque son Teenage Mutant Ninja Turtles. Es así, son adolescentes. Abril no. Abril siempre fue su amiga de mayor de edad, de ¿cómo se llama? Clase mediera. Sí, claro, pero aquí ya está sonando como los güeyes de los que te estabas quejando hace rato. No, pero porque... déjame terminar y ahorita me entiendes. Te lo digo porque Avril O'Neill en los cómics y en la caricatura y en las películas es su amiga que les puede conseguir esas cosas que ellos no pueden, al ser mutantes no pueden ir a la tienda a comprar tecnología el Donatello, ¿no? Ajá. Al ser mutantes no pueden estar saliendo en las calles a investigar a lo mejor que no sé, en el canal 6 de pronto firmaron un contrato con la empresa de Baxter, ¿no? Y que llegaba Abril y decía, no mames, es que Baxter se metió acá a la empresa de Canal 6, o a lo que tú quieras, ¿no? Les iba consiguiendo todas esas cosas, rentar el auto, ofrecerles el departamento donde ella vivía, que no había pedo porque era su amiga, con un departamento que vivía sola, o irse a las 3 de la mañana junto con Casey Jones y las Tortugas Ninja a los muelles a buscar Foot Soldiers y detenerlos. Eso era lo que podía hacer Abril O'Neill. A lo mejor no se iba a ir a agarrar a putos con el Foot Soldier, ¿no? Pero era la que se quedaba en la camioneta y les ayudaba a conducir. Era la que conducía, ¿no? Digo, yo sé que a lo mejor las demás tortugas sabrán conducir en algún momento, pero es la que, ¿sabes qué? Ya nos agarramos a putazos, nos subimos rápido a la camioneta y pues Abril ya conduce, ¿no? Y aquí se me hace innecesario para la trama que sean niños, porque se va a ver todavía más pendejo, así como de, ay, es que busqué en Google y encontré que Baxter Stormman y los Foot Soldiers unieron fuerzas, así como de, güey, no te creo ni tantito. O sea, me imagino al pinche Foot Soldier y al pinche Baxter, Google, Facebook, hoy uní fuerzas con los villanos ninjas de los Foot Soldiers. O sea, no mames. Güey, pues así como pendejo de como suena, pues pasa, ¿no? O sea, quieras o no, es un poco como el ritmo de la narrativa hoy en día. O sea, sí, estoy de acuerdo, supuestamente puede ser, como dices, mayor porque les da acceso a ciertas cosas, ¿no? Pero pues tampoco se me hace algo así non santo y totalmente pecaminoso el hecho de cambiar un poquito la dinámica, ¿no? O sea, está bien, vamos a hacer que la brecha generacional no sea tan grande. De cualquier manera les consigue cosas, ¿no? O sea, tampoco es una niña, solamente es un adolescente. Pero eso es lo que voy, en la serie pasada se veía... tonto, pero... tuvieron que convertir a su papá en un mutante y que saliera huyendo, volando, literal, durante meses, para que Abril no tuviera pedos de quedarse en las pinches alcantarillas, sí. Para que pudiera salir a las 3 de la mañana, para que pudiera viajar al espacio, y durante todos los meses donde el papá, porque Abril no tenía mamá en la serie, donde el papá se la pasó siendo mutante y huyendo, ¿de qué vivía Abril? Pues, del Espíritu Santo, güey. Porque nunca, o sea, yo no vi que el papá le dijera, bueno, aquí está mi pinche fortuna para que te la pinches gastes, ¿no? O algo así. Lo cual se ve inverosímil y se ve pendejo. Ajá. En cambio, Abril O'Neill, siendo una persona que trabaja, dices, bueno, obviamente se mantiene sola porque tiene su tienda de antigüedades, o era reportera, o aquí es investigadora, lo que tú quieras, ¿no? El trabajo ese sí, para que vas, no le veo el mayor problema. Sí, sí, sí, son cosas que le quieres cambiar. ¿Sabes qué? Es que antes Abril era la de la tienda de antigüedades, pero yo creo que ya no funciona en esta nueva generación para los niños. No van a entender muy bien qué pedo con eso. ¿Qué te parece si le hacemos una creativa de Google? ¡Ah, órale! ¡Está bien! ¡No hay bronca, güey! Pues oficialmente Abril O'Neil, su trabajo era programadora. Ajá, exacto. Cuando sí, trabajaba con Baxter era Stockman, la que programó el sistema. Ajá, de los sí, Mousers. Pero mira, aquí hay un punto. Yo veo ese detalle de Abril O'Neil como un defecto de Kevin Eastman y Peter Laird y de las series de los ochentas. Porque si tuvieras un personaje como April O'Neil y la tienes ya en veinteañera, ya no entra puede entrar como una figura de amiga directamente con las tortugas. No entiendo por qué. Porque es una diferencia de 10 años. Discúlpame, pero yo sí tuve amigos más grandes que yo. Sí, pero entra más bien en un ámbito como de prácticamente de tutor. Sobre todo cuando es esa diferencia entre 20 y 14, entre tener 24 y 14 años, hay una diferencia muy alta. No es lo mismo que entre 34 y 24. Ajá, eso sí es cierto. Eso es cierto. La dinámica cambia, y quieras o no, también viendo desde el punto de vista de una narrativa. No, pues es que tú lo ves desde tu perspectiva, Necro, y no te quieres salir de esa perspectiva. Quieras o no, hay ciertos parámetros establecidos en el proceso de la narrativa que lo hacen más o menos así. Claro que se puede, o sea, yo soy amigo de gente de 60 años, no tengo pedos, ¿no? Pero de nuevo, la dinámica quizás no sea así, y quieres o no, esta es una narrativa que es hasta cierto punto simplificada, entonces tienes que hacerlo un poquito más dinámico, porque además tienes un límite de tiempo, como puede ser el formato del episodio, entonces hace que todo sea como un poquito más fácil de llevar. Entonces no es que ellos quieran subvertir el orden cósmico de las cosas ni el sentido común de una persona, simple y sencillamente hace más sencillo el proceso de escritura, de creación y el narrativo. Entonces es un recurso creo que muy común, y creo que no se le debería dar tanto peso al hecho de, bueno, Abril es más joven, bueno, va, y el anterior era mayor, sí, y también es que las tortugas ninja, a mí se me hizo siempre súper raro que en la serie de los 80 hacían las ninja tortugas adolescentes mutantes, y yo, güey, no parecen adolescentes. Sí, sea, ese es otro defecto de la serie. Yo también decía, no se ven chavas, o sea, mi tío me decía, tú eres adolescente porque tienes 14 años, y yo, las tortugas, güey, se ven muy grandes, o sea, no son, para mí no son adolescentes. Bueno, no, en los cómics tampoco nunca aparecieron adolescentes. No, ese era un defecto de Eastman y Laird. O sea, pusieron el teenage por muchos años como una palabra como para rellenar, ¿no? Adjetivo, ajá, adjetivo, adjetivo. Sí, porque era parodia. Porque era parodia, entonces lo que hicieron fue rellenarle. O sea, yo siento que el que vino a corregir ese detalle para, porque a lo mejor tal vez los escritores que escribieron en los 80s Tortugas Ninja no sabían lo que era la vida moderna de un adolescente. Y ahorita como que ya no ha cambiado tanto, entonces ya es más fácil escribirlo. Y eso es lo que yo noto, por eso siento que en la serie de 2012 Splinter era más alto. Porque Splinter siempre había sido más chaparro que las tortugas. Ajá. Y Splinter supone que es un hombre de 40 y las tortugas son adolescentes. O sea, estamos hablando de gente que teóricamente aún le faltaban 5 años por crecer, si lo tomas al nivel de un humano. Ajá. Entonces por eso yo dije, bueno, es que sí son más chaparritas las tortugas. Porque ahora sí lo tomaron ese teenage, sí lo tomaron fuera, más allá de la personalidad, ¿no? O sea, son adolescentes, son niños. Bueno, quieras o no, ahí está, ¿no? El Splinter de la serie anterior de Nickelodeon no es viejo. Es un adulto estándar. Para empezar, es recto. No está encorvado como todas las versiones anteriores de Splinter, que era una curva el güey. Ya desde el punto de vista del diseño, era un viejito y es una curva. Esta es una pinche raya. Entonces digo, ah, cabrón, qué pedo, es un Splinter chavo, es un padre joven. Ajá. Bueno, como debería de ser, realmente, por ejemplo, tus papás no eran ancianos cuando tú tenías... Tenían 40, cuando eres adolescente. Por eso, ese es el detalle también. Por eso, lo mismo Splinter. Que como las tortugas tampoco se veían realmente como adolescentes, sino las veías como adultos. Ajá. Pues el sensei tenía que ser más viejo, por eso lo retrataban como viejo. Bueno, también estaba el estereotípico de soy un maestro oriental, sí, y pues soy viejo, ese concepto, ¿no? Exacto, o sea, la nueva serie creo que... A mí, por ejemplo, eso no me gusta mucho. Creo que la serie anterior, la de 2003, la que era animada, de la Teenage Mutant Ninja Turtles, lo manejaba bien. Porque Splinter era viejo, pero manejaban muy bien esa dualidad de padre-maestro. Que hasta cuando hacen el crossover en Turtles Forever, hasta las otras tortugas sacan de onda. ¿Padre? ¿Por qué le dicen padre al maestro Splinter, no? En la serie original era el maestro, y era el maestro cabrón que les pegaba, ¿no? Y en esta última es demasiado el papá. Es demasiada buena gente y como que nunca le veo ese rol de maestro. Entonces yo siento que, por ejemplo, ese aspecto lo descuidaron un poquito. Ahorita el nuevo diseño, a mí en lo particular sí me gusta. Se ve igualito a Egg Chen de Broncota en Chinita, que a mí en lo particular me gusta mucho. Y siento que en esta nueva serie le van a restar mark my words, nada más del diseño siento que por ahí va la cosa. Le van a restar mucho el peso de papá y se lo van a enfocar mucho en el peso de maestro. Mucho pues más va a ser el maestro cabrón que los pone. Fíjate que madre, ¿sabes qué? Como un poquito como en la película de Michael Bay. Siento que están tomando mucho de Michael Bay en este diseño. Pero fíjate que en el pasado no, bueno, no sé, no los, o sea, sí, sí era como más papá, pero yo creo que te querían invocar a eso, ¿no? A que eran una familia. Sí, sí, porque en la primera serie nunca te lo reafirmaron tanto, eran las tortugas y el maestro. Es que era un tema, ¿no?, que como que era muy complicado en los 80s, cómo decirles a los niños que era el papá. Ajá, exacto. O sea, entonces, es a lo que voy, por ejemplo, ahí la Abril sí era como su mentora de, güey, a ver, las cosas en el exterior funcionan así, ¿no? Pero también las tortugas siempre fueron esos personajes que son como nerdos por estar siempre viendo la cultura humana desde lejos. Claro, pero no es lo mismo ver la cultura desde lejos a verla a vivirla, ¿no? Entonces, Abril tenía como ese rol y es a lo que voy, o sea, yo siento más bien innecesario y complicado la trama que la vuelvas niño, porque... ahora, ¿cómo voy a explicar que Cabril se tiene que salir de su casa a las 3 de la mañana a detener a la banda de los dragones púrpura? Ah, pues es que se escapó por su ventana y... puede ser una adulta y salirse a la hora que se le dé su pinche gana, pues, y no explicas ni nada. Nosotros, ¿no?, somos adultos, quizá ya medio vivimos en ese mundo, o sea... Y para un chavito, pues eso no va a tener ese mismo encanto. Entonces, quieras o no. Yo te pregunto, en la caricatura de los 80, cuando tú tenías... No mames, ya duró un chingo el trash tal de las tortugas. Cuando tú tenías ya duró mucho el trash tal solo de Abril Luñi. Cuando tú eras cuando tenías 8 años, entendías que Abril O'Neil era una mujer grande que trabajaba, sí, y que vivía sola y que se podía salir de su casa a la hora que quisiera, ¿no? Ajá. Los chavos de ahora no. Yo creo que los chavos de ahora también lo pueden. No, no, pero no. Pero ese es un punto que también los que los adultos no aceptan. Una persona adulta también no aceptaría el rol de entrar a un grupo como el de las tortugas así nada más. Es que el problema ahí es que, por ejemplo, te lo creería si las tortugas eran humanos. Pero aquí son mutantes. Es así como de Abril de, güey, conozco unas tortugas que se paran dos patas y saben kung fu. Sí, pero obviamente quiero entrar ahí. El adulto también ya lucha por mantener su status quo. Mientras que un niño está intentando forjar lo nuevo. Pero ya lo estás viendo como muy... Sí. Muy socialmente de sí, pero, realista. Pero es que y eso tú es fantasía, sigues alargando, güey, esto. Entonces, y eso es fantasía, güey. Es fantasía. Pero es el chiste es, un niño apega más con los niños. Y de todos modos, las tortugas ninja oficialmente están en el proceso de niños adultos. Entonces no es niña, es adolescente. Y por lógica tú buscas amigos adolescentes. Quieras o no, también el hecho de que tengas el personaje dentro de la edad hace como más interesante el reto y las situaciones a las que se enfrenta, a que sea, como dices, un adulto con ya la vida resuelta y que muchas cosas pues les da solución rápido, ¿no? O sea, también es parte de ese contrato de credibilidad que hace más atractiva la trama, porque pues haces complejo un fenómeno que de otra manera sería sencillo. Es lo mismo que hizo atractivo Spider-Man, que te decían, güey, es que cuando ya estás grande, como Superman o como Batman, pues tú ya no tienes bronca, eres superpoderoso, eres millonario. Y si a este personaje le pones un poquito extra de reto, pues lo hace atractivo. Es como que vayas y dices, ah, no mames, voy a jugar mi pinche juego. Ah, ya tienes todas las armas y todo. Ah, perfecto. A que digas, pues güey, tienes los recursos limitados. Hace la dinámica, creo que un poquito más atractiva. Y les ha funcionado en las últimas dos versiones. Porque, por ejemplo, en la de 2003 no era tan chavita. Digo, ya tenía su negocio y todos los pedos. Estaba empezando su relación con el Casey Jones, que además se vio cómo iba creciendo a lo largo de la serie, y creo que lo hicieron bien, pero dijeron, bueno, pero también lo que pasa es que las tramas de Tortugas Ninja se vuelven necesariamente complicadas, ¿no? O sea, ya no puedes empezar a ver los últimos capítulos de la serie de 2003 porque ya no entiendes ni madres. No, no. Ya no puedes empezar a ver los últimos capítulos de la serie de Nickelodeon anterior porque ya no le entiendes ni madres. O sea, yo ya no le entiendo nada. Bueno, eso pasa en todas las series. Bueno, ¿no? Tortugas Ninja siempre ha sido muy complicada. O sea, siempre ha querido... Y eso, a mí me divierte mucho que tiene un poquito de todo. No nada más porque sean mutantes, todas las historias son de mutantes. No solo porque son ninjas, todas las historias son de ninjas. Y cosas así, o sea, se meten en viajes en el tiempo, que mucha gente criticaba la tercera película. Es que ¿por qué viajan en el tiempo? Güey, las tortugas viajan en el tiempo, nomás les dan un chance. O sea, sí. Segundo videojuego ya viajaban en el tiempo. 15 números del cómic ya viajaban en el tiempo. Pero, o sea, el chiste es, ¿qué has conocido tú de las tortugas? En cuanto a esto, pues nosotros solo podemos esperar cuando es otoño, ¿no? Ajá. Para que salgan las nuevas, el Rise of the Teenage Mutant Ninja. ¿Hasta otoño? No mames, le cuesta. Bueno. Es que aparte, no sé cómo hacer, pero hay que admitirlo. Pues sí es pesado hacer la animación 2D, pero ahorita tengo mis dudas si eso es más sencillo que hacer 3D, porque 3D pues es como que construir ambientaciones y todo. A la larga es más fácil. A la larga. Ajá, porque si te fijas, la mayoría de los fondos de tortugas de la serie pasada, pues eran repetitivos, eran los edificios, eran muy similares. Pero cada vez que tenían que cambiar de ambiente, ¿te acuerdas que era retraso? O sea, cuando dices, ay, vamos a ir a la dimensión X, y se quedaban como en hiatus como 2 meses porque había que construir todos los assets básicos de... Pero de eso ya lo están haciendo más bien los gringos en general. Ya ves que también Game of Thrones, ahí te van 3 capítulos y luego mitad de temporada, 2 meses, otros 3 capítulos, se acabó la temporada. Ah, no sí, o sea... En Walking Dead. No, eso es una cuestión de producción así muy locochona. Quieras o no, ajá, yo creo que el proceso de preproducción de 3D puede ser más pesado, a la larga te ahorras ese tiempo. En 2D es más leve porque dices, güey, necesitamos un fondo donde se ve una calle, lo pintas y ya. Pero acá es, güey, necesitamos que se vea una calle de fondo porque lo vamos a ocupar en todos los capítulos, porque ya tenemos todos los guiones, así que a trabajar, cabrones, ¿no? Y ya que acaben, ya se los das a los animadores. Y que luego también, lo malo es que pues hace también muy repetitivo, ¿no? Porque ves los capítulos y dices, puta, siempre es la misma pinche callecita, siempre es el mismo, ¿ah? Pero tiene sus plus, como por ejemplo, no sé, salen los triceratones, ajá, duplicas al mismo pinche mono. Y ya chingaste. Le cambias 2-3 cositas y ya. Y ya chingaste. Y puedes hacer cosas muy complicadas. A mí lo que me gusta de cuando haces series 3D es que como que cambia la forma de escribir. Y en vez de que siempre tengas al personaje genérico que necesitas en ese capítulo, tiendes a tener personajes más reutilizados a nivel que también te permite hacerlos crecer. O sea, es como... tenían ya una persona con la que iban a comer o personajes que dices, los vuelvo a utilizar... Por si las tortugas necesitan un doctor o algo, o un personaje de este estilo, ya tienes un personaje y lo vas a seguir utilizando. No es como en los Simpsons, que hubo N cantidad de personajes que hacían en la misma mecánica, o sea, N abogados antes de que usaran a Lion, a Hutz, ¿no? Lionel Hutz. Pero si hubieran estado en 3D desde el principio, hubieran agarrado esos conceptos de esos personajes, porque ya lo tenías modelado. Te ayuda, ahora sí que la escasez de recursos a veces te sirve a nivel de guión. Yo la verdad, en general, no me quejo de cómo se ven. O sea, digo, se ven bien. Donatello no me gusta eso de que siempre, es el tecnólogo, hay que ponerle una pinche mochila llena de artilugios que no podría construir nadie. O sea, eso me caga, sobre todo en... Pues lo que menos me gustó también de las películas de Michael Bay. Ay, a mí sí me gustaban esas tortugas. Yo no tenía pedos con eso. Ah, no, los diseños de las tortugas no. Pero ese concepto de que como eres el tecnólogo tienes que traer... O sea, qué horrible se veía con tener la gafa, tener el gogle arriba y todo eso encima. Yo no tenía pedos con que tuviera los gogles y en el caparazón, no sé, ahí incrustados como cosas tecnológicas. Mi pedo era, uso gafas. ¿Por qué, güey? Si me acabas de explicar hace 5 minutos que eres te regeneras. Ajá, no, que eres superior físicamente, que básicamente ves bien, escuchas bien y estás bien vergas, ¿no? Es que soy el ñoño y por mismo que no me pongo unas gafas. ¿Cuándo dijeron eso? Pues se recuperaban, tenían como factor de curación las tortugas. Ajá, y sentidos aumentados y la chingada. No, es que hasta los disparos aguantaban, güey. Ajá. Ah, bueno, sí estaban mamonas porque eran diseñadas así, ¿no? Pero bueno. Ajá. Podía tener otro tipo de estatus degenerativo que le afectaba la pinche vista. No, sí, lo podía tener, solo. Digo, estúpido se regeneraban, pero por ejemplo, Rafael tenía brandings. Y los brandings son cicatrices en la piel. Y no se les quitaban. Tenía bien madreado la concha, no se les quitaba. O sea, todos tenían un chingo de mutilaciones estéticas para hacerlos ver como morros de Jersey Shore. Y ahí sí no se curaban. Entonces no se me hace tan jalado de los pelos que para ciertas cuestiones se pueden recuperar y otras, como la vista, pues... Ajá, ni pedo, ¿no? Entonces por el diseño, o sea, estamos en una época en la que importa más el diseño. A mí personalmente, esas tortugas ninja se me hacían unos diseños bien bonitos. A mí me gustaban, sí. Me parecieron muy buenos. Lo malo, las películas no estaban bien armadas. La segunda es muy entretenida. Creo que la primera está la historia hecha con las patas. Sí. Y creo que pudieron haber tenido potencial, pero como no vendió la segunda, pues ya dijeron. Ay, qué bueno que no vendió. Y el pedo ahí yo creo que eran los guionistas, no eran ni los diseñadores ni los animadores. Totalmente. Los guionistas y el director no supieron qué hacer porque lo querían dinero. Yo lo único que... No, también hicieron lo más básico. Sí, en también. En la forma del guión, ¿no? ¿Qué van a hacer? Pues vuelve los Negan. O sea, bueno, Negan en actitud. Y yo siento que es lo que va a pasar ahorita en la serie. Pues yo ya escuché las voces y, bueno, sí, hay dos niggas haciéndola de personajes de Tortugas Ninja. Ajá. O sea, que es Rafael y Mikey, los dos son, muy niggas. Y se nota que, no, pues literalmente sus dobladores son afroamericanos. Sorprendente, me divierte mucho el concepto de que el primer Shredder era afroamericano la voz. Ja. Era el tío Phil. El tío Phil de Fresh Prince. Prince. Sí, pero... ¿Cuánto tiempo llevamos en Trash Talk? 33 minutos. ¡Oh, my God! ¡No, es lo de siempre! ¿No dura normalmente como 15 minutos no, y vamos? No, siempre echamos una hora de un chinguero. Tema principal y media de Trash Talk. ¿Le dura un chinguero y no hablamos un chingo de otras cosas locochonas? No, pues ahorita podemos hablar de otro tema en el Nos clavamos un chingo acá, o sea, con la Abril Negra. Pues es que está, bien, está mal hecha, lo siento. El diseño se me hace bonito. Me gusta que trae un bat de energía. No, yo no, yo ahí sí, no, fíjate, así todo, pero, todo eso, todas abrirlas como de... Bueno, ahí sí te puedo decir que eso sí no me gustaba, pero para ni madres de la versión pasada, que tenía poderes psíquicos y que... Ah. Ya ni entendí cuál era el pedo, pero a mí sí se me hizo como muy pendejo. Y dije, neta, ¿pa' qué tanta pinche vuelta? Pero bueno, luego me explicó este cabrón el Graf, luego en los cómics, las vueltas que le dieron a la historia. Uh-huh. Y dije, no chingues, ¿de cuál se estaban metiendo estos güeyes? O sea, también los pinches cómics están... Claro, hiper, sí, sí, sí. Hiper fumadísimos. Y bueno, curiosamente de todo esto, pues lo que sale es ahorita que Ed Boon ya tuiteó un chingo de fotitos de las Tortugas Ninja en Injustice. Ya queda muy asentado que al parecer sí es un mono como el Pokémon Trainer. Ajá. Y dicen que supuestamente ahorita en febrero ya debería aparecer. Y tiene sentido porque además, según yo, en febrero es su aniversario. Ajá. Entonces, de las Tortugas Ninja. Ah. Pues es lo que te había dicho. Entonces, precisamente cuando en su frase Wi-Fi de cada team, pues se veía venir. Ajá, o sea, entonces dices, bueno, va. No tengo broncas, excepto que a mí, por ejemplo, el diseño, sí hay cositas que se me hacen muy malas, como el hecho de que tengan su hebillita redonda, que se me hace súper pendejo desde el punto de vista del diseño, porque choca completamente con el resto. O sea, ponles una hebilla normal o un pinche de estos de click, y esa hebilla en forma de tapa de cajón de Chivas Regal se me hace muy pendejo. O sea, mi queja de Abril O'Neil es una mamada, pero tu queja del pinche tapa que no tiene nada que ver de su pinche... Desde el punto de vista del diseño se me hace muy raro. Es que NetherRealm es muy simplón. Tienen sus... Yo no digo que no, tienen, pero creo tienen que... Tienen sus correas, nada. Tienen sus sus hebillas, tienen todo eso súper bonito, pero de pronto la hebilla del cinturón es una bolita ahí que ni siquiera se ve cómo se agarra. Entonces que está como flotando y digo, ¡neta! Tienen pinches diseñadores, modeladores, artistas de 3D hiper chingones, no, porque la neta en el 3D... No. El modelo, los modelos 3D son hermosos. No, están muy mal. No, el de Wonder Woman ya les quedó bien chingón en este juego. O sea, los modelos 3D son increíbles. ¿Están muy feos las animaciones? Sí. Eso yo creo que a NetherRealm todavía le falta un chingo de camino para acercarse a Capcom hace 20 años, porque las animaciones para mí siguen siendo muy feas. De todos los monos. Pero eso de que las piches se veía ser redonda se me hace una... Eso sí, para que veas, me vale madre porque no le afecta en nada. No, no afecta en lo más mínimo la jugabilidad ni en la historia, pero se me hizo una decisión de diseño bien rara. Así de... ¿Cómo por qué? Pero bueno, o sea, yo creo que estaban modelando de una figurita Playmates de los 80 y así de... Yo creo que en este... Bien raro, ¿no? En esta temporada antes de que acabe sí debemos echar el... What the fuck happened con la temporada, con la serie pasada de Tortugas Ninja. Con la de 2012. Ajá. No hemos hablado de eso. Siempre nos quedamos en vamos a hablarlo un día. Vamos a hablarlo. Bueno, yo nada más quiero hacer una recomendación de la semana. Lean Tortugas Ninja. No. Vi la nueva película de universo animado de DC, la adaptación de Batman Gotham by Gaslight. Ajá. A pesar de que es el mismo director de las películas de Flashpoint y Justice League War y eso, pues sí rebajaron mucho el diseño para que se pareciera un poquito más como una combinación de Bruce Timm con Mike Mignola, pero aún así se ve medio... Se ve muy fellón. Similar como a Batman vs. Robin y... No tanto, y Batman and le rebajaron mucho porque ese diseño es demasiado simplista para mí. Este está un poquito mejor. Tengo que admitir que hay momentos en los que se ve que como que sí usaron un poquito de rotoscopía para los combates, pero los combates son menos vistosos en ese aspecto porque es prácticamente boxeo. Como estamos en el siglo XIX, pues nadie sabía artes marciales. La adaptación es de... Los chinos sí, ellos nacieron sabiendo artes marciales. Sí, pero no había chinos en esta historia. Bueno, en teoría debería haber un chingo, porque como se supone que está en la época victoriana en Londres... Está en la victoriana en Londres, está en la era victoriana, pero en Estados Unidos. Ah, bueno, entonces ahí sí pedo. Porque si fuera en Londres, tendrían un chingo de fumaderos de opio. Ahí es donde está el detalle. Aquí cambian mucho la historia. La verdad, yo tengo que admitir que tuve que darle una checada de nuevo al cómic original, porque yo creo que lo leí hace 15 años. Eso es el punto que sí es cierto, tienes razón. Es en Nueva York. Yo al principio pensé que era Londres. Es en Gotham. Ajá, sí, tienes razón. Y, perdón, no, Nueva York, en Estados Unidos. Y yo pensé que primero haga Londres. Y sí, es algo así como es un... una pinche mezcla entre los dos. Como que muy de Londres y muy Gotham. Porque también sí hay un chingo de fumadores de opio. Te lo dicen al principio que la... Sí, pero en todos lados. La Poison se iba a drogar. ¿Ya lo viste? Sí. ¿Sí? Ah. Pues bueno, conceptos como esos, hay muchas adaptaciones que por sí en el Gotham by Gaslight no fueron tan obvias. O sea, esta fue como una versión de eso. Solamente vamos a ocupar el concepto más base, es Batman en el siglo XIX contra Jack the Ripper. Ajá. Pero se saltan mucho del concepto principal real del Gotham by Gaslight original. De Mike Mignola, porque lo que hacen es hacer lo que no debes hacer cuando haces una adaptación a época de un personaje. Hacer cameos de personajes de cómo se verían en esa época. Entonces, así como lo que no hizo Batman Beyond, de no hacer el Joker del futuro y el Bane del futuro y el... Bueno, esos algunos sí los usaron, pero los adaptaron bien. Sino en vez de crear sus propios enemigos o eso, que fue lo que hizo Batman Beyond, en esta sí pecaron. A pesar de tener una historia que no hacía eso, ellos lo hicieron. Sí. Entonces salen todos en versión mixta. O sea, sale una bailarina exótica que es Poison Ivy. Te hablan un poquito por ahí de reojo de Harley Quinn, creo. Que obviamente figuraba ni por error en la novela original. Sale Doctor Strange. Todos los personajes tienen nombres como muy britanizados, muy alargados de los originales. Entonces tienes un Harvey Bullock, que no se llama Harvey Bullock exactamente, ni un Bruce Wayne realmente, tienen otros nombres. Lo malo es que en el subtitulaje que le pusieron, sí dejaron los nombres originales. Sí. Entonces, ¿qué le dicen? ¿Bruno Díaz? Le dicen Bruno Díaz, Harvey Bullock, el comisionado Gordon. Y tú dices, bueno, está bien, ahí el traductor la cagó. Porque no entendió el concepto y como sonaban parecidos, creyó que eran lo mismo. Entonces yo escucho distinto el apellido. Los hubieran hecho españoletes. Es Bruno Díaz de León. Y la verdad, joder, oye, como que aquí no está pegando, porque sí te están diciendo quién va a ser el... Y en la historia original de Mike Mignola, pues el Jack the Ripper es un Jack the Ripper, o sea, no te... A lo mejor te dan... ¿Y que quién es el Joker? Es un... peor. Es Victor Sass. No. No, no les quiero quemar. Bueno, va, luego la veo. Un poquito aceptable el concepto, pero usan el concepto de asegurarse que sea un personaje que ya viste durante la historia. No, ya. O sea, tiene que ser del circulito de personajes junto a los que está. Entonces hay unas Leslie Tompkins, hay una Catwoman. ¿Sale Man-Bat? No, son poquitos. No, tampoco se maman, o sea, intentando sacar a todos. Por si en el Gotham by Gaslight original sí se habla sobre el Joker. Una versión como sale de un una Joker, foto. Sale una foto, pero nada más. O sea, y era un personaje que se había muerto ya. Entonces, cosas así. Entonces, la verdad, la ventaja es que es una historia nueva. O sea, que si ya estabas así, no me pueden contar nada nuevo de Gotham by Gaslight, que oficialmente pues es lo que se conocería como el primer Elseworld de DC Comics. Oficialmente después, etiquetado como Elseworld, ¿no? Es que fue lo mismo que con Neil Gaiman y el Sandman y Alan Moore's Something. O sea, ellos empezaron en su pedo y después con el tiempo los etiquetaron como Vértigo. Y lo que pasó es que Gotham by Gaslight fue una historia imaginaria y después la agarraron como el parteaguas de los Ellsworth. Porque pues, antes de eso, DC tenía mucho miedo de hacer historias de mundos alternos. Decían, nosotros en la crisis dijimos que ya no, y ya no. Y como que esta fue la primera. Entonces, la verdad, pues sí los va a sorprender la resolución. El problema es que es una resolución un tanto pendeja. Era Batman era el asesino. No. Lo ves venir, yo creo que a máximo. Ya. El Grab le está diciendo que está bien fácil, así que ya todos están advertidos de que va a estar bien pendeja la resolución. Te diré, hay quien no le agarra el pedo a las cosas tan fácilmente. En la semana, no sé si hayas visto esa imagen típica donde hay un poste pintado por un artista callejero y arriba es como un ovni y se ve que está como abduciendo una vaca. Ajá. Bueno, creerás, güey, que en la semana subieron esa imagen en el Facebook y había como 5 o 6 personas de... ¡Ay, no lo entendí la imagen! ¡Seriously, güey! ¡Seriously! Todo el lenguaje visual, así como todo el lenguaje lingüístico y de palabras, pues se basa finalmente en un en la empírica de las imágenes. Entonces, si consumes poca imagen, entiendes pocas imágenes. Sí, pues lo te digo. Ya no me sorprendería que... Digo, que no le agarren el pedo. Que no le agarren el pedo. El Graf Poker ha leído Batman toda su vida. Bueno, habrá que ver. Lo que pasa es que también tengo que admitir que llevo como 3 meses de puro Sherlock Holmes y Detective Conan. Entonces estoy muy en el mood de detective. Entonces así como que dije, pues es fulanito o sutanito. Y al final así como que, ah, fue sutano. Ajá. Chingón. O sea, ya en la última escena se veía venir, o sea, sí, muy, sí, directo. Sí, muy directo. Se sabía que ya tenía que ser un personaje del grupito y eso era lo que tenía un poquito de magia la original, porque no te meten a un personaje, sino que sí peleó con Jack the Ripper. Jack the Ripper. O sea, dejar el misticismo de Jack the Ripper y no convertirlo en un personaje de la ciudad gótica moderna en el siglo XIX, que ese es el asesino. Entonces, Eso de... es lo mismo, no sé, como de querer a huevo meter un personaje que ya existe, o algo así, porque crees que el público no te va a entender que si era Jack the Ripper y no era, sí, un personaje que ya conocías, está como muy feo. Es como hacer adolescente. Porque es una película directa a video para fans. O sea, el universo DC animado en general, pues, es para fans. Entonces, estás hablando de eso que sí, técnicamente. Eso sí, no es para, o sea, niños. Pueden verlo niños. No, bueno, te digo, no, que no. Un niño puede llegar a comprarlo, pero el target es para coleccionistas. Para nosotros. No es como las películas animadas que tuvo Marvel que nunca pegaron, ajá, porque fueron muy para niños. Ay, Doctor Strange estaba bien culera. Ay, no tengo el Blu-ray de esa. Y compré el Blu-ray de Planet Hulk o el DVD. Y estoy así como que, ay, qué naco. Pero las de DC, esos mundos alternos, o sea, Gotham by Gaslight. Si estás adaptando Gotham by Gaslight, no es porque por cualquier cosa, sino porque es una historia que, bueno, es de, véanla, non plus ultra de Batman, es de las favoritas. Y está chida. Está aceptable, está, es un 7. Sí, es un 7. No es la mejor animada. Mira, la neta, casi todo el universo animado de DC es una porquería. En general es un, pero hay cosas, sí, muy buenas, cosas muy buenas, sí, pero sí, casi sí, todo es muy malo, porque también ya están muy echaron a perder. No, es que joke. Es que ya están en el mame de, bueno, tenemos que hacer cuántas, 2-3 al año. Entonces, la neta, hay un chingo de cosas, sí, muy feas. Sí, es cierto, viene este año, viene Batman Ninja. Batman Ninja Samurai. Batman Ninja, pero Samurai, pensa, cuenta aparte, ¿no? No sé, creo que sí. Porque esa es producción japonesa, según yo, no tiene, pero que ver. Pero tenía el logo, el brand. Por si las que no tienen el brand de DC Animated Universe, ¿cuáles son las de Batman 66? No están consideradas en el grupo de películas de animadas. Ajá, esas son consideradas como películas originales aparte, ¿no? ¿Ahorita sabes cuál salió también? Lo raro es que vienen en los previews de las anteriores. O sea, compras la anterior y te dicen previo de Batman Return of Caped Crusaders, y dices, qué pedo, ¿no? Bueno, yo quiero ver la de Batman Ninja, no sé cuándo salga, pero se antoja muy interesante. Yo la que quiero ver, salió un como continuación de un crossover de Batman. Salió Scooby-Doo meets Batman the Brave and the Bold. Bueno, eso podría funcionar. Bueno. Pero pues, bueno, ya me quemé muy feo con esa película de Batman. Bueno, pues vean películas de Batman, de Batman Gotham by Gaslight, pero la neta si pueden, mejor lean el cómic, está mucho mejor. Sí, lo malo es que no hay muchas Televisa publicó Gotham by Gaslight. Tengo esa sensación. No, la publicó porque Bid no la publicó. Sí, no. Tú la tienes, güey. ¿Eh? Tú la tienes. No, a mí me la prestaron en inglés. Ah, bueno, entonces no. No, bueno, pues, no la publicó, no estoy seguro si la Televisa publicó, creo que Televisa, en algún especial, pero sí, no. Mira, y si no la ha publicado, te apuesto que la va a publicar. Pues quién sabe, porque no sé qué tanta gente realmente gaste, de los que compran Televisa, gasten en películas de DC. ¿A huevo? Bueno, lo más probable es que las compran piratas. Pero bueno, yo creo entonces que si nadie tiene el una necro recomendación, está un cómic, pues nos vamos al tema de está esta. Está pensativo semana. El Necro. Yo les voy a recomendar un videojuego bien chingón. A ver. Digo, pues ya llevamos aquí un ratote. Estuve jugando y ya acabé por fin en el Switch el juego de Fury. Está que te cagas, güey. Está que te cagas. Es un juego independiente hecho por Game Make Bakers. Ahora sí que los hornea juegos. Que es un grupo francés. Hola, señor francés. Y ya tiene como un año y cacho que salió en Steam, en PlayStation 4 y en Xbox One. Dijeron, bueno, nos falta sacarlo en Switch, lo vamos a sacar en Switch. Yo lo vi ahí. Porque además el morro que fue el diseñador de efectos especiales del juego, es un morro que se llama Jean Moreno. Es el que diseñó las librerías de shaders que estamos ocupando en Ojos de Ángel y Combate Monero. Hasta le escribí unos correos y me mandó unos shaders personalizados, ¿no? Ajá. Y ya me puse a ver, dije, ¿qué anda haciendo este güey? Dice, no, pues estoy trabajando en un juego que se llama Furillo. ¡Su puta madre! Está bien chingón. Básicamente es un híbrido bien raro que combina shooter y hack and slash. Ajá. Entonces eres un samurái acá cibernético futurista que se escapa de una cárcel. Y tienes que ir pasando por varias etapas, matando a los respectivos jefes de cada área para llegar a la tier. Uh-huh. Es un boss rush, o sea, no tiene niveles intermedios de plataformas. Ve matando jefes uno por uno y vas avanzando. De entrada dices, no mames, estos güeyes se plagiaron completamente el diseño de Afro Samurai. Pero es porque el diseñador y creador de Afro Samurai les hizo los personajes. Entonces son súper exuberantes y súper exagerados, pero bien interesantes. Sí, sí, sí. Entonces, el juego se basa en eso, ¿no? Vas avanzando un poquito, te cuentan qué pedo con cada boss, entras con él y son peleas que se debaten entre hack and slash y escenitas de shooter, en el que la perspectiva cambia y tienes que andar dispare y dispare. Está difícil como el carajo, está así como muy old school el pedo, con gráficas muy shading, muy al estilo sudagüichesco, así grasshopperesco. Y un soundtrack super mamón hecho por puro músico electrónico. Mamalón, está bien bueno el pendejo soundtrack. Y el pinche juego lo acabas y te dice, jajaja, ja, ja, ten otro boss battle, ya que ya lo acabaste, a huevo. Y ya lo acabas, jajaja, ja, ja, ten otro boss battle, ya que ya lo acabaste, a huevo. Este pinche juego parece que no se acaba. Y está bien, bien chingón, está barato, me costó 300 pesos. Nada más está en digital, es lo malo. Pero lo pueden comprar en Steam, en Switch, en Xbox One y en PlayStation 4. Está bien bonito el pinche juego, está bien cabrón Fury. ¿Yendi Tartakovsky? No mames, el diseño nuevo de Yendi Tartakovsky. No mames, no lo hubiera visto venir, Sí, no me acordaste ahorita que lo y dijeron, pues ahí están los nuevos diseños. Nunca me detuve a pensar, ¿y quién los ha hecho? El güey de Samurai Jack. Pero bueno, ¿cuál es el tema de esta semana, maldad? Que ya se te comen las habas. Más bien se me cuecen, ¿no? Lo que sea. No me como las habas, se me cuecen. Ahorita... Sí, yo la cagué. Ah, ya no quedó. Es el necro, pizza. Cagarla es lo que hace el necro. Pues todos caga, cuando vamos al baño la cagamos, pero... Sí, pero cagamos la taza del baño. Que es catológico, ¿no? Qué feo. El tema de esta semana es un podcast que ya llevamos un... Bueno, yo llevo un ratote. ¿Más de un año? Yo ya llevo un ratote que digo, güey, te quiero hacer ese pinche podcast. Y ahorita quemé mi Golden Shower Cricket. ¿Cricket? No, Golden Shower Cricket, güey. Mi Golden Shower Cricket es un grillito dorado. Es echándose ahí un shower, un Golden Shower. Y es David Bowie, el hombre que cayó a la tierra. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solo set. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. Y bueno, pues vamos a empezar con este show. También Superman cayó a la tierra. Pero él no era hombre, era kriptoniano. Era kriptoniano. Ay, qué específico. Bueno, amigo, aquí tengo una gran lista de notas. La verdad, yo lo que le puedo decir, a mí me gusta mucho la música y el trabajo que ha hecho David Bowie. Curiosamente, sí, como mucha gente, pues me pegó a partir de su muerte. Pero pero ya desde antes siempre me parecía que era como muy difícil escapar a la referencia, ¿no? En algún lugar estaba ahí el güey. No sé cómo, pero en todos lados estaba David Bowie, ¿no? Y quieras o no, también hay un chingo de canciones famosas y de pronto a mí me pasa mucho que las escucho, las conozco y después me entero que son de fulanos, ¿no? Hay un chingo de canciones famosas de los Beatles que yo no sabía que eran de ellos, hasta después y digo, ¡ah, era de ellos! O de Led Zeppelin, ¿no? Con David Bowie lo mismo, ¿no? Así, ¡ah, esa canción me gustaba! ¡Ah, pues era David Bowie, nieto! Y pues, como saben, pues ya tiene poquito más de 2 años que falleció, el 9 de enero del 2016, víctima del cáncer de hígado. Porque, pues, fuck cancer. A sus 69 años. Y con 49 años ininterrumpidos de carrera artística. Lo cual, pues, lo hace un personaje súper recurrente para aparecer, pues, en un chingo de medios. O sea, está su presencia, por un montón de cosas, ¿no? Aquí... Sí, o sea, no vamos a hablar netamente de su música, porque para eso hay podcasts que se saben hacer. No, eso, sí, o sea, no vamos a hacer un análisis de la música, porque, bueno, sí podemos mencionar canciones muy famosas. Ajá, pero la neta, para eso pues sí se pueden ir a otras zonas. Por ejemplo, incluso yo tengo el disco de Bowie Legacy y trae un análisis por el editor de GQ Magazine y está muy interesante, ¿no? Pero es desde la perspectiva de la música, no desde la perspectiva de Bowie como icono pop. Entonces, bueno, vamos a empezar con acá con el señor porque está en todos lados, ¿no? Entonces, David Robert Jones. ¿Quién? David Bowie. Ah. Porque no se llamaba David Bowie. Pues nació en 1947. Allá en Good Old England, ya saben, porque además los británicos hacen la mejor música del universo. Y también escriben bien cómics. Y escriben buenos cómics, además. Y él empezó su carrera en 1967, así a los 19, 20 años. Empezó con un disco homónimo que se llamaba David Bowie. Ah, que de hecho, en una entrevista con Conan O'Brien, dice que él cambió varias veces de nombre porque se iba a llamar originalmente Tom Jones. Iba a ser su nombre artístico. Como el cantante de It's Not Unusual. Que canta además la canción de Daffy Duck, cuando es personaje de sci-fi pop, ¿cómo se llama? Duck Dodgers. De Duck Dodgers, ¿no? Entonces dice, bueno, cuando yo empecé mi carrera, este cabrón también. Entonces se tuvo que cambiar el nombre de improviso, ¿no? Y ya dijo, bueno, pues David Bowie, y ya se le quedó, ¿no? Y desde entonces, bueno, ha estado presente porque nunca dejó de producir, literalmente hasta su muerte, ¿no? De hecho, su último disco, Blackstar, salió a la venta 2 días antes de que se murió. Entonces fue así su proyecto final. Y él ya sabía, pues, que se iba a morir cuando estaba escribiendo las canciones, ¿no? Incluso el último video que salió 2 días después de que falleció, que es Lazarus. Pues de toda la imagen y todo el contenido de la canción, pues trata precisamente de eso, ¿no? Que dice que él ya está en el cielo y se va a ir a otro lado y termina, pues, él metiéndose en un closet cual ataúd y ahí se acaba el video, ¿no? Es un video muy triste, y aunque es una canción pegadiza. Entonces estuvo activo por 49 años, ¿no? Trabajando muchísimo. Aquí tengo, por ejemplo, quería hacer algunas notas. También él es reconocido porque, bueno, muchas de sus canciones pues retoman este tema de la ciencia ficción y el espacio, curiosamente, de manera recurrente, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, Space Oddity, Life on Mars, la época en la que hizo su disco de Ziggy Stardust y Las Arañas de Marte, Starman, y luego, por ejemplo, también en Blackstar tiene la canción de Blackstar, en la que además en el video pues es toda una acomoda al ciencia ficción al más puro estilo de Stanley Kubrick, y que es una cosa impresionante, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo que también terminó de afianzar mucho esta concepción de Bowie con su relación con el espacio fue, por ejemplo, cuando salió en 1983 esta película de El Hombre que Cayó a la Tierra, que está basada en una novela que anoté, Walter Tevis, y que trata de un extraterrestre que viene a la Tierra por agua. Bueno, entonces esta película, en la que además él lo agarraron para actuar, así de, bueno, tú vas a ser el extraterrestre que llega a la Tierra. Tiene cara de extraterrestre. Exacto, porque no puede ser humano ese güey. Exacto, porque de hecho él tiene tenía esta cualidad un tanto andrógina como persona del escenario, en el que él, bueno, pues era un muchacho británico pálido, muy flaco, alto, y además también otra constante recurrente era que tomó la transformación recurrente de su estilo como sello característico de su imagen de artista. Ah, ya. Claro, por supuesto. Como han hecho pues muchos otros artistas también con menor o menor éxito, ¿no? Como puede ser Madonna, Michael Jackson, Prince, y a últimas fechas, por ejemplo, Lady Gaga, ¿no? Y lo comía. Lo comía. Y Bjork. Sí. Por ejemplo, Bjork también. Bjork. Ajá, sí. Se trabaja mucho sobre esa línea, ¿no? Entonces él también tuvo muchísimos cambios a partir de las épocas, ¿no? E incluso tuvo ya sus personajes como el Pierrot, el Major Tom, el Duque pálido y blanco. O sea, fue mutando a lo largo. Y aquí tengo mis notas de cuando llegamos a cómics, porque hubo muchísimas referencias, ¿no? De hecho, no muchos años después, por ejemplo, del Hombre que Cayó a la Tierra, pues también apareció en una película del hermano de Ridley Scott. Ya ven, el que arruina todo llegando con vino. Pero este es el hermano, viene con tequila. Tony Scott. Con droga. con droga dura. Yo creo, ¿no? Y algo trata eso. El hermano de Ridley Scott, Tony Scott, que también hizo algunas películas con mayor o menor éxito. Ajá. Hizo esta película en el 83 que se llamaba El Ansia. En inglés se llamaba The Hunger, que se traduciría más bien como El Hambre. Exacto, El Hambre, ¿no? Aquí lo tradujeron como El Ansia, y es una película de vampiros. De nuevo estaba como en esta etapa y curiosamente le daba ese aire, ¿no? De vampiro, inhumano, pálido, necesitado de, de comida. Y era una película interesante, puesto que hablaba precisamente de los inicios, no solamente de esta época, la película es del 83, hablaba no solamente del inicio de la cultura, precisamente del sexo y las drogas típicas de la época. ¿El punk? Ajá, hablaba un poco del punk, pero también hablaba de estas subculturas británicas que estaban muy en esa onda como de autodestrucción, ¿no? Y él era precisamente, junto a su pareja, no me acuerdo cómo se llama la actriz, eran una pareja de vampiros, ya bastante longevos, pues que ahí se seguían alimentando de los jóvenes, y él como que se enferma, como que algo se mete mal, y empieza a marchitarse y a decaer, ¿no? Es un vampiro que se empieza a hacer mierda el pobrecito, ¿no? Nota aparte que decían lo de las drogas duras, bueno, Tony Scott sí se suicidó como en 2010, cuando le detectaron cáncer al pobrecito. Y se aventó de un puente. Eso no es droga. ¿No? Y su última película fue una película que se llamaba Unstoppable, en la que salía Denzel Washington y el último Kirk, ¿cómo se llamaba? El de Star Trek. Ay, se me fue. Chris Pine. El que sale ahora en Mujer Maravilla. O salió porque ya lo mataron también. Steve Trevor, que era de un tren que era como Speed, pero era de un tren que no se podía detener. Es un tren que tenía que ir lento. Ajá, no, ajá, exacto, porque es un tren que trae unos químicos y lo están tratando de detener por todos los medios. Está interesante la película y creo que fue su última película de Tony Scott antes de que se suicidara, ¿no? Bien, bien locochón. Entonces, Bowie, precisamente por esta cuestión de su stage persona tan exuberante y colorida y locochona, y estos temas recurrentes también basados como en ciencia ficción, que creo que él también remite pues a su interés como un chavito que leía pulp magazines y cositas así de literatura barata, pues lo asociaron un poco como con estas cuestiones, ¿no? Y no fue muy raro que unos poquitos años después pues llegó el papel por el que creo que muchos lo conocen, pues es que es Jared, el rey de los duendes en El laberinto de Jim Henson. It's a babe. What babe? Babe with the power. Power of voodoo. Voodoo. You do. Do what? Remind me of the babe. I saw my baby crying for this babe could cry. What could I do? Necro nos va a contar al respecto. No, bueno, tú te haces bolas, sí, ¿no? No, pues ya saben, ¿no? La película de Laberinto es una película que salió en los 80s. Con, 86. Ajá, con esta Jennifer Connelly. Ay, mi hija. Cuando o sea, todavía una adolescente. Estaba bien chavita. Ajá, y y pues trata de una chavita, ¿no? Que se quiere ir de desmadre y su jefa le dice, no, ni más, te vas a cuidar a tu hermanito. Entonces la cabrona se enoja y dice, ay, ojalá el pinche Ghost Rider los duendes viniera y se lo llevara, ¿no? Y madres, pues sí llega y se lo lleva, ¿no? Y resulta que es David Bowie, dice, por Dios, el rey de los duendes más andrógino de lo que yo creí. ¡Es David Bowie, man! Ajá, y pues ya le dice, no, pues quieres recuperar a tu hermanito, pues ya que el pinche laberinto en menos de tantas horas. Antes del amanecer o alguna mamá así, ¿no? Si le da 13 horas. 13 horas. Y y pues bueno, es el rey de los goblins y quiere hacer trampa durante el laberinto, por ahí se hace de algunos amigos. Y pues recupera a su hermanita, ¿no? Al final, a Jennifer Connelly. Y pues este güey, al ser como un villano, pero un villano que cae chido hasta eso. También pues tiene ahí sus momentos musicales la película, que son pues básicamente canciones del David Bowie. Exacto, de hecho en un detrás de cámara muy bueno que viene en el Blu-ray, que de hecho me vendió el Necro. Me lo mencionan, ¿no? Que George Lucas, que creo que estaba de productor ejecutivo, y Jim Henson, que era el director y el escritor, dijeron, pues sabes qué, queremos que el gancho de la película es, sí, es una película de fantasía, pero estaría bueno que este personaje, el antagonista, pues fuera una figura popular, y de hecho habían considerado originalmente a Michael Jackson. Ajá. Ahora pues ya sería algo muy raro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, como filmaban en Inglaterra, pues te consiguieron a David Bowie, Ajá, y ese es uno de los 25 discos que produjo David Bowie en su vida. Es el soundtrack de Laberinto, ¿no? Que es, ajá, un montón de canciones que aparecen en la película, ¿no? Pues sí, los estudios de Jim Henson estaban en Inglaterra. Estaban en todo Inglaterra. El show de los Muppets se grababa en Inglaterra. Y precisamente, pues en ese tiempo estaba muy abocado a que no era como ahora, ¿no? Que el soundtrack no sea de Iron Man, ¿no? Y viene la canción de Iron Maiden de Black Sabbath de Iron Man, viene la canción de, no sé, del pinche rapero de X, de acá, y la canción del otro pinche grupito, y la canción de la chava, no. Ahí eran, los soundtracks en ese momento eran como más hechos por un solo artista, como un Batman, que solo fue hecho por Prince, ¿no? Uh-huh. Exacto, ajá. Y en ese sentido le daba cohesión al proyecto, ¿no? Porque de pronto se cortaba la acción, pero para que David Bowie cantara, ¿no? Claro. Como una película de Elvis, ¿no? Similar. No sé, con buen presupuesto. Bueno, para esa época. Sí, hoy en día yo siento que ha envejecido un poco, pero aún es muy de culto Laberinto. O sea, Laberinto así como que es de los grandes logros de Jim Henson, porque fue como que los últimos años en los que los Muppets, o sea, las animatronics, aún eran muy esenciales como la principal vista para una película, que era antes de que el CGI realmente pudiera dar el ancho para reemplazar algo de acción viva, ¿no? Claro, ya eran animatronics, botargas y títeres. Uy, y todos fueron de sus más grandes logros. Era la época de Jim Henson, ¿sabes? Claro. Jim Henson y ILM eran así lo top. O sea, tan solo años después, el último logro creo que fue de Jim Henson fue hacer los animatronics de Tortugas Ninja. Ajá. Que fue un poquito después, ¿no? Porque 91. ¿De qué año es la primera de Tortugas? 91. ¿La Secret of Us? 93. Pero esa ya no tuvo, él ya no llegó. No, de hecho la última película que dirigió Jim Henson fue Laberinto. Sí, pero el último proyecto animatrónico que hizo fue Tortugas Ninja. O sea, la última vez que usaron sus títeres para que él ayudó a diseñar algo fueron las Tortugas Ninja. Fue las Tortugas. Ajá. Y ahí están las canciones, ¿no? Estas famosas como Magic Dance, estas The World Falls Down. Porque al final, pues lo que quería el duende, pues era ligarse a Jennifer Connelly, que se había enamorado de ella. Claro, sí, ¿quién no? Hasta el Hulk, de la película culera de Hulk. Exacto, ¿no? ¿Ah, esa? Es sí, Jennifer Connelly. Oye, no mames, qué bien se conserva. Ajá, no, pero la película culera donde sale con los pinches Por eso. Sí. Sí, porque la otra. No, porque sí se agarraron las dos Betty Ross que usaron en este siglo. Que Betty Ross. Que Betty Ross. Yo también me vuelvo Hulk por ellas. Ah, pero la otra era Liz. No, es esta. Liv Taylor. Liv Taylor. Ajá, la hija del morro de Aerosmith. Ajá, de hecho, en Laberinto. Y otro rockero andrógino. Mazo. Bueno, a mí me parece. De hecho, está muy bien. De hecho, en la película de Laberinto, al principio se ve una lechuza, un búho. Medio raro, es de los primeros ejercicios de 3D aplicado a películas. Y fue también hecho por ILM, ¿no? De sus primeros ejercicios de CG fue ese buito. Entonces ahorita ya lo ves y se ve como risible, ¿no? Que es súper primitivo, pero ahí estaba presente, ¿no? Y sale de nuevo al final. Pero sí, fue así una súper cosa impresionante de títeres, ¿no? Laberinto y... Pues, ahorita pues estuvo también en boga porque coincidió precisamente que Bowie falleció pues en el 30 aniversario de la película. Entonces ahorita en cualquier lado la encuentres y son las ediciones así, 30 aniversario, ¿no? Bueno, a ver, vamos a desahogar unos saludos porque hay un chinguero. Vamos a desahogar unos saludos. Puta, ¿Hay un chinguero? Sí, hay. No, hay tres. Entonces me sirve un chesquito. Hay tres, dice, otro tema sacado del culo, dice Luis Rodrigo Espinosa Miranda. Pero pues no, de hecho la maldad en este tema se puso a investigar. Tengo un chingo que quiero hacer el podcast. Ajá, y se puso toda una pinche semana a sacar información de David Bowie. Una semana, güey, es poco. Uy, qué escaleta trae, güey. Trae escaleta. Bueno, ya lo había hecho, pero yo creo que durante la semana fue cuando ya le metió más cañita. Porque de hecho lo habíamos planeado la semana pasada y dije, no, déjenme ordenar. Ajá, exactamente. Entonces, no, este sí no fue un tema sacado del culo, pero saludos a Luis Rodrigo Espinosa. Ernesto Poblet dice, saludos amigos, me declaro ignorante en el tema. Esperaré el podcast para conocer más de la obra, porque la saga educa. Abrazos para la banda. La saga educa. A huevo. Vamos a ponerle. En su sección, la saga educa. Le vamos a poner la etiqueta en la portada. La saga educa y el necro así con un birre. Bueno, podemos decir que al menos todos en la saga son profesionistas. A huevo. A huevo. ¿Qué más? No sé qué tenga que ver para nuestra calidad como podcast, pero está bien, ¿sí? No, bueno, o sea, que podemos educar. Estamos calificados para educar. Porque no somos Yo no, porque ya ves que hoy en día piden maestría. Ah, bueno. Entonces, la maldad al menos sí, porque se sacó el suyo. Está bien. Yo sé porque soy muy verga, sí. ¡A huevo! ¡A huevo! Eso es tener autoestima, güey. Víctor, qué bueno. Pérez Pérez dice, yo quiero un saludo desde el Saga cuyo espíritu templado e indómino puede acceder a los secretos del universo. ¡Mat madrazos! Pero como no va a estar, no vino. Me conformo con uno del necro. Pinche culegrito Connor. No te saludo, culero. No te saludo. Y esos son todos nuestros pinches saludos. Porque pues, al parecer todos se quedan de what the fuck con el tema. Como que David Bowie, ¿no? Sí. What the fuck's going on here? Aprendan, putos, aprendan la saga de Duca. La saga de Duca. Le voy a poner, ahorita te voy a tomar una foto y te pongo tu birretito, cabrón. Ah, bueno, Necro, la saga de Duca. Este episodio es la saga de Duca. El episodio menos bajado desde Juegos para Artistas. Ah, huevo. No, fue el del... ¿Qué? ¿Cuál fue el de la primera temporada? El 16. Ajá. No mames, el podcast 16. Mis pinches experimentitos, ojalá este no salga tan jodido, ¿va? Este está bien, solo que pues no sé, la gente... Como no lo sacamos, recién murió, ya la gente se les olvidó que, que son fans. También, ¿quién murió hace poquito? Hubiéramos hecho uno de la cantante de los Cranberries, de esa Dolores. Sí, güey, porque yo no era fan, güey. Sabía tres canciones de los Cranberries y ya, yo no me declaro fan. Es más, se murió y me valió un pito, güey. Bueno, yo igual me gustan mucho sus canciones, pero tampoco las conozco todas. Conozco seis famosas y digo, pues qué mal pedo y ya. El que me valió un kilómetro de madre fue el Prince. Ese güey sí me valió madre cuando se murió. Yo te voy a ser sincero, güey. A mí la mayoría cuando se muere como... Pues mal por ellos, pero pues... ¿Nie? Prince nada más hizo este disco para mí y fin. Es más, hasta cuando se murió el guitarrista, perdón, el cantante de Linkin Park. No iba a decir Motorhead. Igual sí. Fue así como de, sí me gustan sus canciones. Let me kill Meister. Ajá, sí me gustan sus canciones y pues, pero pues igual pues, no es mi familiar, me viene valiendo una reverenda madre y cuando se muera Stan Lee también me va a valer una reverenda madre. ¿Por qué? O sea, sí así como de, no mames, pues el señor sabía mucho y probablemente hagamos un podcast de ello, ¿no? Pero no me voy a poner a llorar, ni lo voy a poner en el pinche Facebook. A mí yo creo que sí me dolería cuando se muere Stan Lee, porque hasta eso me dolió un poquito cuando se murió su esposa. Y dije, ay, qué triste. Perdón, es que yo sí no tengo corazón ya. Eres un monstruo horrible. Bueno, ahorita regresamos al laberinto. Vamos a regresar ahorita al laberinto, de hecho, ¿no? Pero estamos ahorita como un poquito en el pedo de las películas, ¿no? Ajá, va. Entonces, a la par de sus discos, estuvo saliendo un chingo en películas, ¿no? Se dijeron, medio actúa y es gancho para las ventas, ¿no? Curiosamente, su siguiente película fue una película sumamente polémica. La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese. Va. En la que además Cristo era Willem Dafoe, el Duende Verde. Curiosamente. Es cierto, sí, cierto. Que aquí en México, de hecho, estuvo vetada. La película no se exhibió aquí hasta como el 2000, poquito tiempo antes o después de que salió la de Mel Gibson, The Patient, que como que removió las aguas. Dijeron, ya, chinga su madre. Y me acuerdo que hasta entonces salió la película tanto en renta y en algunos lugares exhibió. Me acuerdo que el Graf y yo la rentamos en el Blockbuster, ahora ya extinto. Ajá, sí. Y de nuevo, viendo la película, sí, dije... Ya podemos ir Blockbuster porque ya no sé, ya ni existe, ¿quién nos va a demandar? Sí, ¿no? O ¿quién nos va a pagar? Nadie, ¿no? El reventamuros. Ajá. Y me acuerdo que viéndola dije, ¡es David Bowie! Y curiosamente David Bowie es Poncio Pilatos. Él es el que dice acá, pues, ¿a quién quieren liberar? ¿A Barrabás o a Jesús? No, a Barrabás, güey, pero es un pinche violador asesino mal pedo. No, pero este güey dice que es el Mesías, que nos va a salvar. ¡Fuck it! ¡Fuck that motherfucker! Y el David Bowie dice, bueno, yo me lavo las manos. ¡Fuck it! Y dice, ¡let's dance! Put on your red shoes and dance. Exacto, entonces esa actuación estuvo un poco desconocida para algunas personas, particularmente aquí en México. Por lo mismo, David Bowie hasta en la Biblia estaba, señora. Señores, hasta en la Biblia. Y también señora que nos escuche. Sí, señora, si usted, señora, nos está escuchando, bien hecho. Bien hecho que usted no es fodonga. Es más, para las señoras que nos escuchan, chichis putazos. Chichiputazos. Ay, qué rico. Saludos a la Logan. Bueno, va. ¿Ya estuvo todo, pinche Graf? Sí, ya. ¿Ya le cerraste bien a la puerta? Sí. Ah, qué bueno, porque sí, la neta sí. Sí, la cagué. Ay, ¿la cagaste? La cagué. Bienvenidos a su podcast escatológico de la saga, ¿va? Bueno, por lo que estoy viendo, de hecho estuvo, fue súper prolífico este David Bowie acá en el cine en los años 80. Ahora que me voy enterando. No, es que ya es que los pongo en el listado por si ves que hubo mucho en aquel entonces, ¿no? Por ejemplo, la siguiente incursión que me parece muy interesante, y ahorita también platicamos por qué, es que fue una actuación que estuvo perdida durante 20 años. Y es que ya estamos al finales de los 90 y de los 80. Y en 1989 pasó algo que redefinió la televisión en los Estados Unidos. Ajá. Twin Peaks de David Lynch. Ah, ya, no lo he podido ver. Bueno, no me lo has prestado. Sí, güey. Ah, no, yo ahí tengo mi cajita. Como saben, que de hecho también lo mencioné hace poco, puesto que acaba de salir el año pasado la tercera temporada. Ajá. Twin Peaks es una serie de televisión acerca de un asesinato que ocurre en un pueblito en Washington llamado Twin Peaks. Viaja ahí este investigador, le dio comezón en... Me dio un chingazo en el dedo. Se dio un chingazo en el dedo el necro. Bueno, este investigador, Dale Cooper, viaja a este pueblito para investigar la muerte de Sarah Palmer y se da cuenta que hay fuerzas sobrenaturales y esencialmente malignas que están actuando sobre el pueblo y sus habitantes de una manera bastante macabra, ¿no? La primera temporada es muy buena, son solo 7 capítulos. La segunda temporada, pues ya... La cagó. La cagaron porque literalmente... como que dijeron, pues ya contamos la historia, ¿qué hacemos? Y la cadena dijo, no, hagan más capítulos. La segunda temporada es muy larga, son 25 capítulos. Y es malísima la segunda temporada, no la vean. Aléjense. Aléjense, la neta. Y curiosamente se canceló entonces la serie porque dijeron, pues la cagamos, pues cancélala, ¿no? Y un par de años después, aproximadamente en el 92, David Lynch dijo, bueno, pues saben que voy a atar los cabos sueltos que yo tenía de mi historia... en una película, el típico, así como hicieron con Firefly y como hicieron con Veronica Mars y demás, dijeron, pues vamos a cerrar todo lo que quedó pendiente de Twin Peaks en una película que se llamaba Firework With Me. Y la película tuvo un chingo de broncas porque la reeditaron en el estudio y entre esas reediciones quitaron una escena de David Bowie, que actuaba como el detective, el agente especial del FBI, Philip Jeffries. Que era un agente que desaparecía misteriosamente en Argentina en los 80. Ajá. Pero que luego aparecía de pronto en un ascensor en las oficinas del FBI en el 91 y luego volvía a desaparecer. Y la gente se quedó así de what the fuck, ¿no? Pero en las ediciones el papel se perdió. Ajá. Entonces, esa actuación salió hasta hace un par de años cuando salió el Blu-ray que yo tengo, que me regaló el Graf, que es la cajita que se llama The Whole Mystery. Twin Peaks Whole Mystery. Trae toda la serie, trae todos los extras y trae la versión completa de la película de Firewall With Me y trae la escena recuperada de David Bowie, de cómo aparece y desaparece entre Washington y Buenos Aires en una escena ahí bastante pacheca que dices, ¿pero qué está pasando aquí? Bien rara. Y ahorita se retomó porque cuando regresó a la tercera temporada el año pasado, la third season, el personaje de Philip Jeffries de David Bowie tenía mucho peso en la historia. Y ya la habían escrito, pero él falleció. Entonces retomaron escenas de The Firewall With Me, las insertaron en la película, en la serie. Y después cuando el personaje de Philip Jeffries reaparece, pues le tuvieron que cambiar la forma, ya ni el actor. Y el personaje es ahora una tetera en una dimensión paralela. ¡Porque David Lynch, man! Entonces cuando lo encuentran es una tetera gigante así de... ¿Philip Jeffries? Sí. Y es una tetera así de... ¡qué pedo! Muy divertida, la neta. Vean la tercera temporada de Twin Peaks, son 18 capítulos. No tienen desperdicio. Está en Netflix. Está en Netflix completa. Sí, y ahorita no están las otras temporadas. Y acaban de sacarla en Blu-ray. Entonces, ahorita ya hay un si alguien quiere la maldad, regálele una copia. Un Blu-ray set de la tercera temporada es buenísima el set completo de la tercera temporada de Twin Peaks, no mamen, o sea, qué chingón, ¿no? Va. ¿A poco no? Sí. Bien chingón. Ay, ay, ay. Y bueno, aquí si quieren para irle metiendo, no sé, si quieren un poquito de velocidad para algunas otras apariciones en cine que tuvo antes de pasar a cómics, que está interesante. Por ejemplo, en la cinta biográfica de Basquiat, basada en un artista plástico neoyorquino de ascendencia dominicana, medianón, más conocido por sus escándalos y por tener un amorío que con Andy Warhol que por otra cosa, le hicieron su película biográfica y David Bowie aparece como Andy Warhol, ¿no? El famosísimo artista pop. Ah, pues sí, Andy Warhol. Ajá. Perdón. El que pintaba las latas de sopa. Ah, no, pues así sí. Ah, ¿verdad? ¿Ves cómo así era famoso, güey? Mi amor por las... Qué curioso. Es el que dibuja las ilustraciones de a cuatro colores, ¿no? Sí, serigrafías. No sé cómo se llamaban, pero que siempre hacen parodia de eso, de cuando hacen una historia de los 30, que se vea Night Owl, que también lo pintan así, ¿no? En la entrada de Watchmen, ajá, al son de Times They're Changing de Bob Dylan, aparece un actor que hace de Andy Warhol, ajá, y tiene esa pintura con los cuatro rostros de Night Owl. Y curiosamente después se ve una escena en la que está Ozymandias afuera del famoso estudio 54 en Nueva York. Sí. Y entre las personas a las que saludan la multitud es a David Bowie. O sea, no importa lo que diga, tú vas a tener que hilarlo con David Bowie. Ajá, aparece David Bowie en su traje de Ziggy Stardust de su época de los 70. Y es al que le da la mano. O sea, hasta David Bowie está ahí metido. Está en Watchmen. En Watchmen. Chingaderas, ¿no? Creo que ese cabrón, ¿de dónde se coló a todos lados? Yo ni lo conocía. ¿No conoces a David Bowie, güey? Mi conocimiento, mi falta de conocimiento popular sobre música, te podría sorprender. No, sí te conozco, güey. Así como tengo conocimientos decentes en otras cosas, realmente así como que me importe la música a ese nivel, no. Bueno, el punto es que ahí está entonces David Bowie hizo de Warhol y aparece Warhol en la entrada y después aparece un actor haciendo de David Bowie joven como Ziggy Stardust y le da la mano a Ozymandias ahí en fuera del estudio 54, ¿no? Exacto, ¿no? También hay un par de películas de Luc Besson al que todos queremos por El Quinto Elemento, por ejemplo. Nada más. Y me gustó el Perfecto Asesino. Ah, también. Sí. Valerian no me molestó. Ajá, exacto. Bueno, hay un par de vínculos de David Bowie con Luc Besson. Porque, por ejemplo, en una película que aquí no fue muy popular, que son unas películas animadas que se llaman Arthur y los mini no sé qué. Es como un duendecito. Arthur y los mini Gloria. Algo no, así. Bueno. Que era el churro y los mini chapes. Exacto, bueno, David Bowie hace la voz del malo en la última película que hubo de esas, la tercera. Y luego en Valerian y la ciudad de los mil planetas, cuando se ve el inicio de la ciudad de Alpha, pues es al ritmo de Space Oddity de David Bowie. Que es la canción que suena mientras se conocen y se van uniendo. A ver, vincula David Bowie con Batman. ¿Cómo se llama el que escribió Batman Rip? Grant Morrison. Grant Morrison dijo que la nueva apariencia del Joker que empezó a utilizar a partir de Batman Rip está basada en la apariencia de David Bowie cuando estuvo en su etapa del Duque Blanco y Pálido. ¿Viste cómo te chingó? Me chingó. Te la dejó. A ver, David Bowie, el Señor de los Anillos. Uy, no, ahí sí. Te gané. No, la niego. O sea, ha de haber un vínculo pero ahorita no me viene así. Pero me chingó con Batman. Tan de la mano, dolió, ¿no? Ni pedo, ¿para qué le andas retando a tu carne? Ah, ahorita. Estoy seguro que si le buscamos que igual algo aparece, ¿no? Bueno, quieres o no, pues al menos el autor era británico, ¿no? Aunque sí creo que no estuvo tan metido en eso. Bueno, eso tuvo que ver con Neil Gaiman, ¿no? Ajá, pero lo que pasa es que Neil Gaiman, antes de escribir cómics, era también crítico de música para algunas revistas británicas. Entonces él escuchaba mucha música y escuchó mucho David Bowie. Razón que vamos a llegar ahorita, ¿no? Nada más para acabar, un par de películas ahí que también están al alcance de todos. Y también una otra relación de David Bowie con Batman. Aquí. Y hasta con Wolverine, cabrón. Ay, a ver. En la película de Dark Claw, también conocida como The Prestige o El Gran Truco de Christopher Nolan, otrora director de la trilogía de Dark Knight. Ajá. Ya ven que trata acerca de estos magos que tienen una carrera para ver quién es el mago más cabrón. El mago. Ah. Uno es Wolverine, Hugh Jackman, y el otro es Christian Bale. Ah, por eso le dijiste la película de Dark Claw. Pues yo veo esa película y digo, es Dark Claw la película, pues son Wolverine y Batman. Ah, qué pendejo eres, güey. Exacto, ¿no? Y curiosamente... Yo pensé que la película se llamaba Dark Claw, pero no. No lo procesaste, ¿verdad? No, bueno, que no tenía nada que ver con el personaje. Sí, también. Bueno, salen ellos dos. De hecho, sale Scarlett Johansson como la amante de Christian Bale. Uh-huh. Y sale Andy Serkis, Gollum, ahora Ulysses Claw, y César y King Kong, uh-huh, como el ayudante de Nikola Tesla. Y Nikola Tesla es David Bowie. que además aparece en medio de esta enorme bobinas de Tesla envuelto en rayos y aparece y dice, hola, soy Nikola Tesla, y tú, ¡fuck, David Bowie! Y él es el que crea la máquina esta que le permite clonarse al personaje de Wolverine para que su truco sea imbatible. ¿Clonarse? Sí, ¿no viste hasta el final? No. Crea no, una máquina no sé. Para clonarse. Es que Tesla estaba cabrón. Está muy jalada porque la historia va muy normal y al final de ese pinche giro que dices, ¿qué está pasando? Va. Pero David Bowie es Nikola Tesla. Entonces ahí está otra relación con Batman, ¿no? Porque pues trabajó con Christopher Nolan. Y con Dark Horse Comics, porque Nikola Tesla mete su cerebro en un robot, se convierte en Atomic Robo. Sí. Madres. Estoy mal. Y nada más por último, ya no está tan geekosa, en la película de... No, si no es geekosa, no. Bueno, un poquito hay de eso, ¿no? En la película esta de Wes Anderson, de la vida acuática con Steve Zissou. Ajá. Hay un morro de la tripulación del Belafonte, el barco de Steve Zissou, que está obsesionado con cantar canciones de David Bowie en portugués. Y de hecho hay todo un disco extra al soundtrack original, que son puras canciones de David Bowie en portugués. E incluso la película acaba con la canción de Queen Bitch de David Bowie, de su disco de Honky Dory. Entonces, ya para pasar a lo siguiente, como estábamos diciendo, ha estado tan presente David Bowie tanto tiempo en la música y por tanto permeando en muchos otros aspectos de la vida cotidiana, que ahí tenemos, por ejemplo, a Neil Gaiman, ¿no? Crítico de música y posteriormente súper afamado escritor de cómics y después escritor serio de novelas. Y después escritor de libros para niños. Yo era escritor de libros para niños. Sí. Que él leía mucho, escuchaba al parecer mucho a David Bowie. Y por eso cuando escribió los primeros tomos de The Sandman, que se publicaron en los 80s, la primera aparición de Lucifer Morningstar es David Bowie. Y si ven el cómic, es David Bowie. Lucifer es David Bowie. Es idénticamente idéntico. También no tiene que ver con el otro de Vértigo, Constantine. No, era otro cantante. No sé quién. Constantine, según también tenía. Creo que Constantine está basado en Sting de The Police. En Sting. Si mal no recuerdo. Entonces... Creo que es Sting de The Police. Está bien, entonces sí. Y esto se lo dije al Graf y hasta lo checó esa vez en su casa. Por eso ahorita, por ejemplo, que salió la serie de Lucifer, es de Fox, ¿no? Es de Fox. La cual no recomiendo. Y tiene momentos, pero sí, no es nada muy increíble. Es una ley del orden con Lucifer. Sí, y ya. Hacen un poco burla de eso, ¿no? Porque Lucifer es británico, pues tiene pelo oscuro y dice, ay, no sé por qué la gente me retrata güero. Pero en el primer capítulo, cuando se ve por primera vez su bar, el Lux, que está en Los Ángeles, la canción que suena de fondo es Fame, de David Bowie. Ajá, y dices, no mames, es Fame de David Bowie, qué buen pedo, ¿no? Por un lado. Otro, ahorita me puse a leer, sigo leyendo como poseído, Meteorics de Jorge Brick. Le compré la colección hace un tiempecito y no lo acabo porque son un chingo de cómics. Y parece que no, pero están muy cargados de texto. Y estaba leyéndolos y ahorita en los números ya un poquito más avanzados sale el malo, el Lobster Command, el líder de la alianza blanco-amarilla, que son los malos de Meteorics, y está basado en David Bowie. Aparece y es, de hecho, el cuadro copiado, calcado de la portada de Earthling, que es un disco del 97, que tiene un saco increíble que está hecho con la bandera británica, con la Union Jack, Y dije, no mames, es David Bowie, ¿no? Bueno, lo cual no es raro, porque por ahí en... casi al principio salió un personaje pasado de... Exacto, el agente WM, ¿no? Este, las portadas de Meteoric siempre eran referencias a películas o otros cómics o eso videojuegos. Pudo haber sido más creativo, pero bueno, le dio un sellito que lo fue continuando, ¿no? Y de hecho después apareció un villano que está basado en Michael Jackson. Uh-huh. Y estaba leyendo por ahí que al final la serie ya no se acabó cuando se iban a pelear contra los cuatro jinetes del apocalipsis. Y estaban basados también en otros músicos, entre ellos Trent Reznor. Ah, ya. Iba a salir por ahí una parodia. Y aparece también otra gente, otra mala que está basada en la esposa de Kurt Cobain. En... ¿cómo se llama? No. Courtney Love. Courtney Love. Exacto, entonces lo ves y cuando sale el malo es la portada de Earthling hablando por teléfono, que se ve a David Bowie de espaldas. Y luego vuelve a salir y trae el mismo saco. Entonces el malo está basado en él. Y dije, ah, qué pedo, ¿no? Está bien chistoso, ¿no? Bueno, lo que habíamos dicho del Joker, que la apariencia en Batman Rip está basada en el White Thing Duke. Por ahí se publicaron la vida de David Bowie en unos cómics que se llamaban Blue Water Comics, que pues, no son así como nada impresionante, pero luego el éxito de culto de Laberinto regresó en forma de manga americano. Ah, qué naco. Algo que se le va a hacer. ¿Amerimanga? Gracias de la editorial Tokyo Pop. Ajá. Pues se publicó Regreso al Laberinto de 2006 a 2010, que hace de la secuela oficial de la película. Esta fue escrita, aquí lo anoté porque están medio raros. Fue escrita por Jake Forbes e ilustrada por Chris Lee. Solo las portadas eran de una autora de shoujo japonesa que era Koyo Shure. Y narra la historia de qué pasa con el bebé, con Toby, mientras crece, ¿no? Literalmente 20 años después del laberinto, pues se da cuenta que el rey de los duendes siempre lo ha estado siguiendo, siempre ha estado al pendiente de él porque quiere que sea su... el heredero como nuevo rey de los duendes y porque todavía se quiere escuchar a su hermano. De Blue World, de Joker y, bueno. Y ya para ir cerrando un poquito este rollo, pues bueno, otro punto que aquí nos interesa, ya hablamos de música, hablamos de películas en las que ha participado, hablamos de cómics y claro, pues están también los videojuegos. Suponía que faltaba eso. Claro, y de hecho apariciones en otros medios más recientes. Por ejemplo, el primer videojuego que tuvo la presencia de David Bowie pues fue el juego oficial de la película de Laberinto, que de hecho fue el primer videojuego que publicó LucasArts. Ah, no mames. En el 86, Labyrinth, que era un juego pues muy de point and click, que fueron los juegos que los caracterizaron. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya saben, para personal computers, básicamente. Y fue el primer juego que publicaron y tenía pues, ahí la imagen digital de David Bowie, ¿no? Mames. Luego, todos los que sean fanáticos de Quantic Dream, autores de Indigo Prophecy, Heavy Rain, Beyond Two Souls. No sé cómo se llama el que sí. Y el inminente Detroit Become Human. Todos estos videojuegos dirigidos por David Cage, este morro francés que se dedica a hacer estos juegos que tratan de romper, según él, estos límites entre la película y el videojuego, que son básicamente sus películas super interactivas. Bueno, antes de estos juegos, su primer título choncho era uno que se llamaba Omicron Nomad Soul. Ah, sí. Que tuvo igual algo de auge. Como en el PlayStation 1, ¿no? Creo que sí. Y la versión más famosa es la de Dreamcast, que dicen que es medio rarito. En el 99, 2000, fue así como que una cosa de, ¡ay, no mames! Omicron Nomad Soul. Y curiosamente ahí también participó David Bowie prestando su voz para un personaje y con una canción original para el soundtrack del juego. Aparece como un ser digital llamado Buzz y es como una guía ahí que va con el personaje de la manita, ¿no? Básicamente es un mundo distópico, futurista. Y el gran plus es que cuando el personaje puede mover su alma entre cuerpos, ¿no? Entonces, pues estás en un policía, pero te puedes ir a una morra, o sea, te puedes pasar entre personajes, eres un alma nómada, ¿no? Y estás tratando de acabar, pues, con este régimen totalitario, una distopía. Pero, pues, ahí andaba David Bowie, ¿no? Metido en los videojuegos. Luego, aquí, por ejemplo, tenemos el Shaddai Ascension of Metatron, que es este jueguito que yo quiero mucho y lo tengo en Play 3. Que, curiosamente, el diseño de todo el juego es así como muy artístico, es como muy extraño. Y curiosamente, cuando yo me enfrenté con un jefe que se llama Zariel, dije, fuck it, es David Bowie. Y sí, de hecho, los diseños de los ángeles caídos, que usan unas armaduras como de hueso, están basados en los diseños del modista Kansai Yoshimoto, si mal no recuerdo, que le hizo trajes a David Bowie en los 70s y 80s. Entonces retomaron el diseño así medio raro, parece que tiene un disco en las patas. Y en base a eso hicieron las armaduras de los ángeles. Y en particular, Zariel, lo ves y es idénticamente idéntico a David Bowie. Y con la armadura pues se ve todavía más. Y es este juego en el que el protagonista Enoch pues es un güey en jeans, que le salen como pedacitos de armadura, ¿no? Y que su cuate es el Lucifer, que es un güey acá bien fashion, que habla con celular por Dios, ¿no? Con Dios así de, oye, ya llegó acá este güey. Ah, chingón. Está bien pacheco ese juego, pero está bien bonito. Bueno, ahí Lucifer no como es tu cuate, ajá, todavía no cae el güey, entonces es bien buen pedo. Está bien bonito ese juego y en Play 3 está un poco difícil de conseguir. Pero está en Xbox. Levantas una piedra y lo encuentras. Está bien papa. Y el juego fue diseñado, creo que por el director de Devil May Cry 1. Entonces es un hack slash con plataformas, es como surreal. La neta vale la pena, ¿no? A ver, vamos a darle speed, que creo que aquí el Graf ya se está durmiendo. No. Carlos de... Anda. No, de Aguinaco, González, dice... ¿Así se llama? No, Chucho, me voy a echar. Te burles, tú te llamas Graf y nadie te dice nada. Ay, perdón. No, perdón, o sea, uy. Qué sensibles. Ni siquiera te llamas Graf. Ahorita voy a unir a David Bowie con la saga de videojuegos favorita del Graf, la saga Zen. Bueno. Ah, no, mames. A huevo. Estás pendejo. Bueno, Carlos de Aguinaco dice, lamento decirles que nunca he sido fan de la música de Bowie y amo su participación en Laberinto. Saludos al Necro. Si sí saben, los Necrobots llegaron. Los Necrobots de 2 pesos. Ya lo sé. Y John Hernández dice, pues no conozco nada del tema, pero pues pido saludos. Chale, qué raro, yo diría, pues Bowie es bien famoso. Bueno, va. Hace mucho tiempo, 2 saluden, años. Saluden a Jonas. ¡Saludos! Saludos, perdón, pero nos metimos en la pendejada. Yo estaba chupando refresco. Sí, refresco. Va. ¿No hay más saludos? No. Bueno, va. Bueno, para que el Graf no diga que no, hay un vínculo entre el origen de su nombre, el Graf, que como saben es por este personaje de la saga del videojuego Xenogears, con David Bowie. ¿Es el Necro? ¿Sí? Y es que, como recordarán, por ejemplo, Xenogears era parte de un proyecto multimedia muy grande que no se completó y tuvo sus sucesores espirituales, que fueron la Xenosaga. Ajá. Y a recientes fechas Xenoblade Chronicles. Ajá, todos tienen como elementos recurrentes que las van hilando, ¿no? Como por ejemplo la presencia de los Zohars y de robots y otras. Y la psicología de Nietzsche. Y la psicología nietzschiana, ¿no? Y por ejemplo en el juego, en la saga de Xenosaga, en las 3 partes, del Weird Surmach, Azos Prach Zarathustra y Más allá del bien y del mal. No, es Xenosaga 1. La primera es The Will for Power. La segunda es Hacia Hablo Zaratustra. No, ese es el tercero. Ah, bueno, entonces la segunda es Más Allá del Bien. Creo que sí. Bueno, pues ahí está el personaje de Siggy. Ajá. Sigurd 8. Sí, sí, el que tiene piernas robóticas. Exacto. Siggy, como Siggy Stardust, una de las personas de David Bowie en los 80. Y lleva ese personaje, me caía bien. Otro autor, ajá, que fue cuando hizo su disco de Siggy Stardust and the Spiders from Mars. Y que de hecho el peinado y toda la apariencia de Sigurd pues está basado en cómo se veía David Bowie en los 80. Curiosamente no con la apariencia de Siggy Stardust, pero sí se veía como David Bowie. Entonces está de ahí lo toman. Por eso le decían al morro Siggy, ¿no? Se llamaba Sigurd 8. Y por último, en videojuegos, pues está, por ejemplo, la saga de Metal Gear Solid. Ah, también. De la cual Hideo Kojima se ha dicho que es gran fan de buen David Bowie. Y hay múltiples referencias a la saga, particularmente en... Hay muchas referencias a la saga. A Sí, de hecho, si acabas el juego en menos de 2 minutos, sale un video del Necro que dice ¡ay, huevo! ¡Ay, huevo! Pero tienes que acabarlo con 100% en menos de 2 minutos. Y salvando a... Y sin salvar. Y salvando a Mary. Lo cual es imposible porque pero inténtenlo, si gustan, quieren ver al Necro, ahí está. Necro diciendo... Y si lo acaban en menos de 1 minuto, sale además vestido de payaso. Zombie. Exacto, particularmente en Metal Gear Solid 3 y en Metal Gear Solid 5 hay ahí varias como referencias, ¿no? Para empezar, el personaje de Zero, como coronel, que es el que está llevando de la mano a Solid Snake en Metal Gear Solid 3. Ay, lo lleva de la mano. Ajá, lo llaman a veces también como con el seudónimo de Major Tom. Y el Major Tom es un personaje recurrente en las canciones de David Bowie, ¿no? Particularmente de sus épocas espaciales, ¿no? Siempre lo menciona en Space Oddity, lo menciona en Ashes to Ashes. Y incluso en el último video, de Blackstar. Curiosamente empieza cuando se ve el cadáver de un astronauta en un planeta ahí misterioso y desolado. Y pues después se dijo, ¿saben qué? Pues sí, oficialmente es el cadáver del Major Tom, ¿no? Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Sentido, pues ahí hay un vínculo. Incluso muchísimos personajes de la saga de Metal Gear Solid 3, particularmente estéticamente hablando, se parecen mucho a David Bowie en diferentes épocas, ¿no? Revolver Ocelot cuando era joven, The Boss, Katsuhira Miller, incluso The Fear, uno de los jefes de Metal Gear Solid 3, pues tiene un traje como espacial que se parece también a algunas cosillas que estuvo haciendo ahí David Bowie. Y después, por ejemplo, en la secuela, en Metal Gear Solid 5, Snake crea un nuevo grupo de mercenarios que se hace llamar los Diamond Dogs, si se acuerdan. Y el Diamond Dogs es el nombre de un álbum de David Bowie de 1984, que es el año en el que pasa el juego. Y de hecho puedes conseguirte, creo que es la canción, no me acuerdo, ahorita estaba viendo cuál era, ahorita se me va el nombre, creo que es The Man Who Sold the World, en un cassette en Metal Gear Solid 5. Ya ven que en el 4 podías tener un iPod y tener musiquita, en el 5 creo que tienes un Walkman y puedes conseguir una canción de David Bowie in-game por ahí metido. Y bueno, de nuevo, tan famoso como es en la referencia, pues es difícil escaparse de su presencia musical pues en diferentes películas, ¿no? O incluso comerciales que quieres mucho. Como el Graf, que le gustaba mucho ese comercial de la Coca-Cola de Heroes, en el que salían chavitos vestidos de superhéroes de DC Comics, uh-huh, y que pues era al ritmo de Heroes, la famosa canción de David Bowie. Mierda. Que además sale un cover de esa canción en el último tráiler de Liga de la Justicia, que también sale Heroes, y que de hecho en la misma película de Liga de la Justicia, en la primera escena, cuando se ve cómo es el mundo triste sin Superman, se ve un póster, se ve un periódico, y que dice, recientemente muertos habrán regresado a su planeta, y se ve una foto de Superman, de Prince y de David Bowie. Ahí pegados, ¿no? Así de, oh por Dios, qué habrá sido, ¿no? O, por ejemplo, ahorita en Marvel también hay algunas referencias, ¿no? Como el hecho de que si ustedes regresan a Guardianes de la Galaxia, pues está Moonish Daydream, una canción de David Bowie, está en el soundtrack de Guardianes de la Galaxia parte 1. Y, de hecho, James Gunn iba a contratar a David Bowie para un cameo en Guardianes 2, pero también falleció. Y de hecho dicen que él iba a ser uno de los guardianes originales que aparecen al final de Guardianes 2. Hubiera estado chido, pero bueno, ya saben, su intempestiva muerte evitó que volviera a aparecer en Twin Peaks y que volviera a aparecer en Guardianes 2, ¿no? Entonces pues sí está así como medio gacho eso. Ni pedo, claro. Se lo pierden. Por morirse, ¿no? Por ejemplo, esta película que estaba mencionando Necro, hace unas pocas semanas, Atomic Blonde, uh-huh, que está basada en una novela gráfica, que se llamaba Cold City, uh-huh, en el soundtrack está Cat People, que es también una canción de David Bowie, que curiosamente también aparece en Bastardos sin Gloria, también se escucha Cat People, ¿no? Y que está basada, creo que hace referencia a una película de terror de los años 40, para la cual, curiosamente, se crearon unas esculturas de unas panteras gigantes que después reutilizaron en Volver al Futuro y que son las panteras esas que están al lado del reloj en la Torre en Hillbank. Ah, ya. Así, para darle vuelta al pinche asunto a lo loco, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, también es como muy difícil. En Shrek, por ejemplo, está la canción de Changes. Hay un cover por una morra. Ahí está, presente. En Corazón de Caballero, Night Tale, esta película de Heath Ledger, en sus años cuando estaba todavía más mozo, pues cuando están bailando esa escena en la fiesta, ajá, tocan Golden Years de David Bowie, ¿no? Lights taking you nowhere. Angel, come love, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come love, baby. This might be the lost, that's all. Opening doors and pulling some strings. Angel, come love the baby. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Come love the baby. I'll stick with you, baby, for 1,000 years. Hold those golden touch you in these golden years. Ah, ya, ya me acordé. Y de las últimas apariciones importantes o referencias a... este... ¿todos vieron American Gods? No completa, no lo he terminado de ver. Este... no, ya ven que Gillian Anderson, nuestra queridísima Gillian Anderson, la gente Scully, aparece en American Gods como Miria. Algo sí, así como la diosa de la televisión. Y hay un capítulo en el que cuando se encuentra con el Technical Boy, el dios del internet, se va disfrazada de David Bowie. Que sale con un traje azul y el cabello rojo. Ah, ya. Y es David Bowie. Curiosamente, Fox Mulder, nuestro queridísimo personaje también de ficción, apareció originalmente en Twin Peaks. Sí. Antes de ser Fox Mulder, y era un agente especial que se vuelve transvesti después de una segment, y que curiosamente también regresa en el revival. Tiene una escenita en la que pues, se ve que sigue trabajando en el FBI y sigue siendo transvesti. Está chistoso, ¿no? Y pues aquí me lo brinqué sin querer, pero bueno, estaba el curioso cameo que tiene David Bowie en ¿cómo se llama? En Zoolander, esta película que creo que todos vimos en su momento. No muy buena, no de muy grandes migas. No me acuerdo haberla visto. Pero aparece cuando Derek Zoolander y Hansel van a hacer un duelo de pasarelas. Uh-huh. Y quien dice que puede ser el juez, pues es David Bowie, ¿no? Y dice, creo que yo puedo juzgar eso. Dice, ¡oh, David Bowie! Sí, de hecho aparece el texto, ¿no? Grande, y dice, David Bowie, se escucha, ¡let's dance! Qué raro, porque tiene una canción que se llama Fashion. Hubieran puesto Fashion, ¿no? Los caminos de David Bowie son misteriosos. No puedes entenderlos todos. En Zoolander salía, por ejemplo, esta... ¿cómo se llama? La morra de Lilu Multipass. Mila Jovovich. Que fue mucho tiempo esposa de... ¿De Luc Besson? Ah. Cuando grababan Quinto Elemento, ¿no? Y que después pues se divorció y se casó con Paul W.S. Anderson, el autor de todas las películas de Resident Evil. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ahí también andaba, ¿no? Entonces, pues es enorme, ¿no? Cualquier película que vean, ahí es muy probable que haya un cover o algo por ahí, ¿no? De hecho, esta película... No creo que en El Ciudadano Kane haya... No, obviamente posterior, ¿no? Pero por ejemplo, en esta película de... No, se me fue el avión, Nirvana, ahorita que mencionábamos lo de Meteores y de Courtney Love. Bueno, Nirvana también tiene una canción muy famosa que es El Hombre que Vendió el Mundo, y pues es un cover de David Bowie, ¿no? Y es también de sus canciones más conocidas. Sí, eso sí. Y en la versión en vivo del MTV, de hecho, dicen, esto es un cover de David Bowie, ¿no? Y cantan El Hombre que Vendió el Mundo. Pero bueno. Ese es mi pequeño homenaje a David Bowie, con un chingo de pequeñas referencias en muchos lados. Por si no sabían en cuántos pinches lados salía. Estaban todos pinches lados. David Bowie. Y de hecho, también andaban diciendo que de no haber muerto, Neil Gaiman abogaba por él para ser el Joker en alguna futura película de Batman. Pero pues ya no se dio. Ya no. Lástima por David Bowie. Está bien, entonces eso es todo en esta edición del Sega Podcast. Pues creo que sí. A menos que quieran decir algo más. ¿No hay más saludos? ¿Alguien que sepa algo? No, ¿verdad? No. Es bien triste. Bueno. ¿Justo a tiempo? ¿Quiere alargar su pene? No, si usted quiere alargar su pene, por favor, utilice... Ya alárguelo. Ya sabe, ¿no? Utilice polvo de pene de... cocodrilo. De cocodrilo. Negro de WhatsApp, ¿no? Sí. ¡Ay! Ándale, polvo de pene de negro de WhatsApp. No, pues no, güey, no hay nada. No. Entonces, no nos vamos. No olviden que estamos en todas las redes sociales. Bueno, casi todas. Estamos en Twitter, en Facebook, en iVoox, como Saga Podcast. También estamos en Instagram, donde Neko está subiendo fotos de figuritas. Eso intenta. No olviden que estamos también en iTunes, donde pueden suscribirse para obtener todos los podcasts. Y tan pronto salen, así directito, sin que lo piensen. De repente ya está un nuevo Saga Podcast con ustedes. no olviden dejarnos una calificación positiva para poder llegar a más personas. También no se les olvide que si gustan de nuestros contenidos pueden apoyarnos ya sea por medio de Patreon para que se hagan nuestros patroncitos. ¿Patroncitos? Patroncitos. Donde pueden donarnos desde $1 al mes o por medio de PayPal, donde pues, no tienen que estar cada mes, nada más nos pagan $1,000 ya. Donde pueden darnos lo que sea su voluntad. Y el link para el PayPal pues, está ahí en la página principal, el hogar del Saga Podcast, sagapodcast.com. Donde pueden leer montones de noticias cada vez que se nos hincha la gana escribir una. Ahorita escribo unas 3 antes de irme a dormir. Y todos los capítulos del Saga Podcast están ahí iterados. Casi ya prácticamente tengo toda la temporada 8. Ya voy a terminar la 9 y con eso se cierra el ciclo. Y ya lo que no esté es porque sí ya lo perdimos. Así que si alguien tiene podcasts que no estén ahí en la página, pues pues rólelos porque tenemos episodios perdidos del Saga Podcast. Entonces, eso es todo. Chingada su madre todos.